Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidas, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 306 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Y bienvenidos a este primer programa del curso. Para nosotros ya la 12ª temporada. Tengo que hacer la resta, ya se nos olvida. 12ª temporada, programa 306. Arte, comunicación desde abajo, luchar, crear, cultura popular. Hoy volvemos a los cimientos y al underground para hablar un poquito de cultura, ¿por qué no? Empezamos. Doctor Harry, me dice el Spotify que Bad Brains es mi artista más escuchado en el mes de septiembre. Pero eso es porque no sabe lo que escucha en el Bandcamp, por ahí no ven. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Bad Brains, ¿qué vamos a decir? Malos cerebros, es lo que tenemos aquí en este programa. Y por eso vamos a hablar hoy de cultura tortura, de cultura basura. La cultura es tortura. Bueno, en fin, no sé, esto en algún momento se dijo. Puede ser. Hay cultura que tortura y hay cultura basura. Hablaremos de las dos hoy, a ver qué pasa. Empezamos con una canción ligera, María, así para bailar agarraos. Hola, buenas tardes. Joder, pues yo creo que no he bailado agarrada nunca. Pues es que bailar de lejos no es bailar. Claro. Puede ser, pues creo que no. O alguna fiesta de pueblo un poco borracha y por eso a lo mejor no me acuerdo. Puede ser. Juanfran, sí, ¿no? Tú sí has borrado. Sí, sí, sí, sí. Sin dudarlo. He bailado Bad Brains agarrado del a un nazi. Del cuello, ¿no? Sí, de hecho, hace poco volví a ver el DVD que tengo de Bad Brains en el CBGB. O sea, en serio, vedlo. Está en YouTube, fijo. Porque antes de que empiecen a tocar, ya hay pogo encima del escenario. O sea, es una de las cosas más brutales que he visto en mi vida. Juanfran, ya hablaremos si esta canción dicen chachi que sí y chachi que no. Lo dicen. Bueno, bienvenidos a Agora Sol Radio. Vamos a aprovechar también para recordar la página web de esta emisora, www.agorasolradio.org, porque ahí están todos los programas anteriores a este. Y recordaros también nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. y saludar también a todas esas radios libres y comunitarias que redifunden Barrio Canino todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Y también a las webs que alojan también nuestros programas y la difusión. Y a las que estáis al otro lado, por la paciencia, ¿no? Esa gente que sistemáticamente escucháis el Barrio Canino y luego nos escribís, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, y digo, joder, qué paciencia tiene la gente, tío. Pero bueno, habéis tenido todo un verano para ir para atrás en los programas que os habéis saltado las semanas anteriores, los meses anteriores. Así que traemos buena mierda, nuevo curso. Muy, pero que muy buena mierda. ¿De qué va este programa, Maraya? ¿De qué va esto? Venga, pues vamos a darle. Pues como ya hemos dicho, vamos a hablar de cultura, entre la división entre la alta cultura o culturas secas y cultura popular o entretenimiento, que es completamente elitista, clasista y arbitraria. Existen unas élites culturales que parecen dictaminar qué es arte, qué es cultura y qué no lo es. La cultura popular es para la chusma. La alta cultura es para estas élites, que son quienes se pueden pagar las entradas al Teatro Real o a la Ópera de Nueva York. Toda esta decisión, como decimos, es bastante arbitraria, pero si se ponen así, pues para ellas. Nosotras reivindicamos la cultura como herramienta de construcción de la entidad de clase, de transmisión de valores populares, cultura como herramienta de comunicación, de lucha, transformadora y de generación de estéticas y valores del pueblo. Porque frente a la alta cultura, hoy aquí queremos defender a la llamada cultura popular, con mayúsculas. ¡Ea! ¡Ea, qué bien! Eso es. ¡Madre mía! Yo solo firmo ahora mismo. Y tanto que lo firmas, como que está en el guión. ¡Maldita sea! Bueno, pues en las notas del disco de Bob Dylan de Royal Albert Hall Concert del año 98... el periodista musical Tony Glover decía lo siguiente. En 1913, el compositor ruso Igor Stravinsky escribió la música para el ballet La consagración de la primavera. El uso de la escala cromática y de estructuras poco familiares causaron no ya un escándalo, sino una violenta respuesta. La audiencia parisina ahogó con sus gritos a la orquesta, considerando, luego esto lo dijeron otros críticos, que la música de Stravinsky era un intento blasfemo de destruir la música como arte. Y estuvieron abucheando durante toda la pieza. Pero, inciso, apuntamos, dice Alex Ross en el libro And the Rest is Noise y el resto es ruido, que cuando ocurrió esto, que efectivamente la gente de pastas, la gente que había pagado entradazas y adineral, que estaba abajo, empezaron a buchear, ¿no? No entendían esta nueva música. ¿Qué está haciendo este señor? ¿Qué es esas escalas? ¿Qué es ese ruido? No entendemos nada. Pero que en arriba, en los palcos de arriba, los baratillos, estaba la gente a la que verdaderamente le interesaba la música y que esos, sí, esos aplaudieron y gritaron. Entonces creó un enfrentamiento entre los detractores del asunto y los seguidores y fue como uno... una batalla campal allí en la Ópera de París. Recordad siempre que en el gallinero está la verdad. Bueno, pues seguía diciendo Tony Glover, después del primer párrafo que os he contado, luego continúa diciendo en esas notas al disco. En mayo del año 66, Bob Dylan estaba en un escenario inglés, volviendo para la segunda parte de su concierto, y aparecía guitarra eléctrica en mano y acompañado por una banda de 5 músicos. La primera parte había sido acústica, aclaro, tocando un rock and roll furioso. Antes del último tema, alguien gritó ¡Judas! Pero en inglés dijo ¡Judas! ¡Judas! Y no Judas Priest, no, que no. Te veo venir. Ya, me vengo arriba. Queriendo decir con esto que Dylan se había vendido al rock and roll mainstream y que había abandonado el folk, que era lo que escuchaban los jóvenes progres de la época. A lo que Dylan respondió con un no te creo, eres un mentiroso. Y volviéndose a la banda, todo esto se escucha en la grabación de este disco, les dijo, tocad jodidamente alto. Y por eso, yo no lo sabía porque ya era un niño, pero yo había una pintada ahí en Aluche que ponía, Bob Dylan es un cerdo. Y nunca entendía el porqué. Una pintada de esas que tiene una pared desconchada que se cae así. A lo mejor es porque fue a ver al Papa. Pero no, esto era antes, mucho antes de lo del Papa. Yo era un niño ahí pequeño y no sabía por qué Bob Dylan era un cerdo. No sabía quién era Bob Dylan tampoco. Pero bueno, en fin. No vamos a pretender una defensa de Bob Dylan, ni hablar de él, ni nada por el estilo, sino resaltar algo implícito en esa forma de presentar la información. El autor compara a Igor Stravinsky con Bob Dylan, al ballet y la música contemporánea con la música pop. Esto es música popular. Y por ahí queremos tirar el programa de hoy. ¿Cuántas veces habéis escuchado cosas como «eso no es música», «eso es rugido», «eso no es arte», «son manchurrones», «eso lo hago yo», «mi hijo pinta mejor»? Ese tipo de cosas. Pues así han ido caminando en paralelo las artes y las artesanías, la alta cultura y la cultura popular. Y aunque han existido movimientos artísticos que han clamado por una democratización del arte y la quema de museos e instituciones que promueven esta alta cultura, pues ahí siguen, diciéndonos qué es arte y qué no lo es. Ha habido mucho apropiacionismo, ¿no?, del arte. En el año 2018, el párroco de San Miguel de Estella, en Navarra, mandó a un taller de pintura local una estatua policromada del siglo XV de San Jorge, porque estaba deteriorada, ¿no? Y el estudio local, los artistas locales, repintaron la estatua y compartieron su resultado en redes sociales. Y ahí saltó el escándalo, ¿no? Porque dijo el presidente de la Asociación de Conservadores y Restauradores de España, que llegó a decir que la destrucción de la estatua nos debería horrorizar y que era un robo a la ciudadanía, porque la habían pintado estos. Todo el mundo comparó además lo que había sucedido con el famoso Ecce Homo de Borgia, aquel que se quedó hecho un Cristo, el pobre. Se quedó hecho un Ecce Homo. Sí, bastante, ¿no? Y hubo un columnista de Guardian que aplaudió el hecho, justificando que esas estatuas, por mucho que sean antigüedades y patrimonio cultural, con mayúsculas, pertenecen al pueblo y son para el pueblo. Y esa estatua había sido tallada por artistas locales anónimos, no por grandes maestros, y era una muestra del fervor popular hacia San Jorge. Es decir, esta estatua ya pertenecía al pueblo, ya fue tallada en el siglo XV por el pueblo y restaurada en el 2018 también por gente de allí como fuera. Y como tal correspondía a un artista local devolverle los colores como bien entendiera que tenía que ser, ¿no? ¿Que es mejor que lo hagan los profesionales? Pues a lo mejor sí. ¿Que es una injuria que lo haya hecho un estudio de pintura local con la estatua? Pues definitivamente, pues no. ¿Y si buscáis las imágenes por internet? Estaba la estatua bien pintada, o sea, no era ningún tipo de aberración ni nada por el estilo, que te quedas de... ¿no? Un alboroto estúpido, elitista, porque no lo han hecho los profesionales que tienen que hacerlo, sino que lo ha hecho un estudio, un vulgar estudio del pueblo. ¿Dónde está la estatua? Se van a pintar el Cristo de la Greña, la Virgen de la OTAN, cosas de estas, así bien, porque la pinte gente bien, ¿no? En fin, no sé. Bueno, pues como decíamos, de lo que queremos hablar hoy es de esa cultura popular y de cómo se ha reivindicado a través de la música popular, este cine de serie B, la literatura pulp y de género, los fanzines, los cómics, etcétera. Artefactos culturales que se movieron en su momento en los márgenes y fueron consumidos por las clases populares. Obras que en muchos casos se han quedado como meras notas al pie en los libros de la historia. Hoy las traemos al frente. ¡Ea! Eso es. Vais a flipar. Y las traemos con una canción canina, que diga perro, en el título, en el grupo, en la letra... ¡Ahí! Vamos sobraos. ¿Qué nos traes? Vamos sobraos. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de Rocky Erickson. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! O sea... ¡Viva Rocky Erickson! Ya ha habido tema canino de Rocky, que ha sonado en un programa, creo que el que grabamos en Delirio. Pusimos una canción de Rocky. Y es que, vamos a ver, si hay un artista que ha utilizado el terror, la ciencia ficción y demás subgéneros, obviando a los cramps, obviamente... Y que él mismo ha causado terror también. Sí, también. Pues quién... Si hay un artista que ha utilizado estos géneros como inspiración, este es sin duda Rocky Erickson. Y una cosa que yo digo siempre, la playlist perfecta para Halloween, si tenéis una fiesta de Halloween y está, voy a hacer una lista de canciones de terror, no busquéis más. Buscáis el disco de Evil One, de Rocky Erickson and the Aliens, y lo ponéis desde el principio hasta el final. No hace falta buscar ningún otro tema. Este disco es del año 1980... Y encontramos zombies, encontramos vampiros, encontramos extraterrestres, encontramos a Lucifer. Hombre, el maligno, claro. Otros demonios, no solo Lucifer, que no está aquí siempre chupando cámara. Criaturas con el cerebro atómico. Me encanta. Y perros de dos cabezas. Nuestros favoritos. ¡Viva los perros de dos cabezas! Perros de dos cabezas que trabajan en el Kremlin. Ahí. No puede ser mejor. Es que os vais a dar cuenta que a lo largo del programa de hoy, todo el delirio que se os pueda imaginar va a ser poco. Pues bien, técnicamente os he dicho que es un disco de Evil One, pero en realidad son dos. Hay un disco que se publicó en Europa en el año 80 sin título, que se suele conocer como el disco de los cinco símbolos, porque tiene como un collage y como cinco símbolos mágicos por ahí por la portada, pero que se conoce como Rocky Erickson and the Aliens. Y The Evil One, que se publicó en Estados Unidos en el año 81. Los discos se grabaron a la vez y tienen la característica de que comparten cinco de sus canciones. En total son 15. Y las reediciones en CD que se han hecho posteriormente han fundido los dos discos en uno. Por eso os hacéis con una buena reedición en CD, lo ponéis y os olvidáis durante una horita y pico de buscar más canciones de... De nada. Bueno, ¿y qué tema hemos elegido? Porque no nos vamos a los perros de dos cabezas, porque esos son los que ya han sonado en el barrio canino del que os hablábamos. El tema es Cold Night for Alligators. Una noche fría para cocodrilos. Pero para rizar el rizo, no la hemos sacado de este disco, sino que la hemos sacado de otro disco que se llama Gremlins Have Pictures del año 86 y que es en directo. Gremlins, ¿habéis oído bien? Gremlins. Sí, Gremlins. Es que aquí todo vuelve una y otra vez a lo mismo. ¿Vale? Esta canción está basada en una película del año 59 que se llama The Alligator People. Y es que Rocky era un gran fan de la ciencia ficción, el terror y la serie B. Y esto, unido a la mente no convencional que tenía, vamos a decirlo así, fue el germen de una serie de canciones maravillosas. Os leo la letra donde aparece la palabra perro, que es de lo que estamos hablando aquí. Aquí tiene que haber perros. Es una noche fría para cocodrilos. Es una noche fría para perros. Los perros se ahogan con sus ladridos cuando ven a las personas cocodrilo en el pantano y la niebla. Y es que la mente de Rocky estaba perturbada por esquizofrenia, uso y abuso de LSD y electroshocks. Entonces, estoy pensando, me ha venido así a mi mente perturbada también, ¿sacarían de aquí los hombres G la canción de la chica cocodrilo? No. No sé. Espero que no. Sería pensar demasiado bien de ellos. Yo sé de dónde la sacaron, porque la contó una vez, lo contó una vez el Damir Sumes, pero luego lo cuento porque no tiene no ninguna importancia. La pena, no merece la pena. ¿No era Rocky Erickson? No, no nos interesa. Pues bueno, Rocky Erickson nos puede sonar porque fue el cantante de una banda señera del sonido psicodélico en los 60, los 13 Floor Elevators, que era una banda realmente psicodélica porque usaban el LSD para realmente abrir las puertas de la percepción y componer puestos de ácido hasta las trancas. Menos el bajista, creo que era, que en una de estas se pasó de ácido en un concierto, empezó a ver al diablo rondando por allí y dijo: no vuelvo a tomar esta mierda. El resto se ponían finos. A Rocky Erickson en un momento le detuvieron con marihuana encima. Hay que decir que hubo una presión policial brutal contra la banda. Se fueron a San Francisco con el Flower Power hippie psicodélico. Tuvieron que volver. Eran de Texas, tuvieron que volver a Texas. La policía les perseguía y al final les pillaron con marihuana encima, lo que implicaba pena de cárcel. Entonces Rocky, que ya había sufrido ataques esquizofrénicos, Pocos para lo que podía haber sido. Pues se declaró enajenado y entonces cumplió la condena, cambió la pena de cárcel por una pena en el manicomio de Rusk, donde sufrió el tratamiento electroconvulsivo, electroshocks. Entonces, como veis, todo esto es un cóctel para que la mente de alguien haga ¡pap! Y así ocurrió. Cuando salió de allí, a principios de los 70, estuvo deambulando mucho, era prácticamente un alma perdida por allí. Fue rescatado por músicos que le admiraban. Él allí siguió componiendo, siguió cantando, salió de allí con un buen montón de canciones, pero no tenía con quién grabar, no tenía nada. Pero amigos suyos como Doug Sham, por ejemplo, muchos amigos de la escena rockera de Austin también le ayudaron a ponerse en pie, a tocar con él, y de allí empezaron a salir canciones maravillosas como las de estos discos que estamos hablando ahora. Pero durante todos estos años seguía sufriendo episodios alternados de esquizofrenia y depresión, o sea que la suyo no fue un caminito de rosas, ni mucho menos. Por ejemplo, afirmaba que era un enviado del espacio exterior, se cambió el nombre legalmente, decía que se comunicaban con él a través de la radio y mil paranoias más. Pero no vamos a hacer chascarrillos ni guasa, porque fue la suya una historia bastante jodida. Y le vamos a celebrar su vida, que murió también hace unos años, pues con sus canciones. Y con esta vamos a ver qué nos tiene que contar aquí Rocky de estas personas cocodrilo que se pasean por los pantanos de Luisiana por la noche en la niebla. Maravilla. This is called It's a Cold Night for Alligators. Noche fría para los cocodrilos y lo de los perros chungamente ahí. Dale, Rocky, dale. Mira, qué bien, madre mía, fantástico. Aquí no mentimos. Si algo es bonito, bueno, bonito, ya está. Hoy va a haber cosas buenas aquí. Va a haber cosas aquí. Bonitas. Solo traemos ambrosía. Pues vamos a poner un poco en situación al personal. Estamos hablando de, bueno, pues de cultura popular, pero hablamos de una cultura generada por gente no siempre equilibrada y no siempre en su sano juicio, pero que no pueden parar de crear, ¿no? Recuerdo a nuestro excompañero Aristide que decía aquello, es que no puedo parar de crear, pues él también estaba perjudicado en lo suyo. Pero vamos a poner un marco a todo esto. Y vamos a irnos atrás en el tiempo, no tanto como el siglo XIX, pero vamos a principios del siglo XX. ¿Recordáis o suena de algo la Gran Depresión norteamericana, el crack de Wall Street del 29, ¿no? Esto que, bueno, pues ha quedado así como una página en la historia, para los que no lo vivimos, pues bueno, nada más. Para los que lo vivieron debió ser bastante, bastante jodido. Y claro, había gente haciendo arte en aquel momento. Los grandes estudios de cine norteamericanos, en el año 29... estaban a tope. El cine acababa de nacer hacía pocos años y había crecido muy rápidamente. Como medio de entretenimiento se había convertido en la gran referencia. Todo el mundo ya para el año 29 quería ir al cine, pero de repente no había pasta. Los grandes estudios cinematográficos norteamericanos se vieron obligados a reformular su oferta de exhibición, pues debido a que el público dejó de acudir al cine. Si no hay dinero para comer, no hay dinero para el cine, claramente. Hasta el año 48... los grandes estudios no solo controlaban la producción de las películas y su distribución, sino que eran dueños además de la sala de exhibición. Tenían todo, ¿no? Lo creaban, lo repartían y lo exhibían. Todo para el bolsillo. Así que para capear el temporal, idearon dos estrategias. La primera, que nos resulta más ajena, aunque habrá alguien a la que esto le suene, fue la de utilizar salas de estreno para la primera gira de una película. Con un precio superior, salas buenas, se veía guay, pero pagabas un dinerete por entrar a verla. Meses después volvían a proyectar la misma película en salas menores con un precio reducido. Así hasta la cuarta gira, en la que se proyectaba esta película un par de años después de su estreno en salas remotas de un pueblo perdido de no sé dónde y a un precio muy bajo. La segunda de las estrategias fue la llamada función doble. Esto ya os sonará. Consistía en pasar dos películas al precio de una. La segunda sería una película de bajo presupuesto, lo que transformaría a la principal atracción en película de clase A y a la secundaria en película de clase B. Aquí es donde nace el término de serie B. Esta forma de trabajar fue adoptada en poco tiempo por la mayoría de los estudios. En el año 35 las principales cadenas de cines habían adoptado este sistema de función doble. En el 36 el 75% de los cines estaban poniendo programa doble ya. Todos los grandes estudios crearon sus propias unidades especiales que se dedicaban exclusivamente a producir películas de clase B, dirigidas por productores que conocían bien cómo hacer esto, ¿no? Cada aspecto del cine de bajo presupuesto. Roger Corman, ¿no? Un ejemplo de estos directores de bajo presupuesto. Contaba Jess Franco, nuestro amado Jess Franco, que la primera vez que trabajó de ayudante de Corman le flipó porque conseguía rodar hasta tres películas a la vez con el presupuesto de una. Usan el mismo equipo para rodar en los descansos de la máscara, ¿no? Hacen unos cambios de maquillaje, recolocan un poco los decorados y ya estamos rodando otra película distinta. Entonces del rodaje de una sacaban tres, la cara y las otras dos que acompañarían a otras películas para que no se notara demasiado que eran los mismos actores y los mismos escenarios. Como ejemplo cabe citar por la creación del departamento de cine de clase B de la RKO. A comienzos de la década de 1940... pusieron en manos de un tipo llamado Val Lewton. La primera película que sacaron fue Cat People, La Mujer Pantera. Esta os sonará. Muy buena. Peliculón. Sí. Año 42. La inversión de esta película fue de apenas $130,000 y recaudó 3 millones. Negocio redondo. Lewton había llamado para hacer esta película a Jack Turner, con el que hizo tres películas más. Os digo, la siguiente que grabaron fue I Walked with a Zombie. Es que la primera película de zombies, ¿no?, que inaugura así el género. Hay una canción de Rocky Erickson de Aries en ese mismo disco que se titula Yo anduve con el zombie, sí, sí. Bueno, ya os dais cuenta de qué pasaba con las películas de serie B. Estaban generando lo que hoy conocemos como cine de culto, ya desde sus comienzos. Pues ¿qué pasó en el año 48? Os decía que hasta ese momento esto estaba todo el cotarro controlado por los grandes estudios. Pues que en Estados Unidos la ley federal antimonopolio obligó a los grandes estudios a deshacerse de las cadenas de cines. Y al no poder controlar los programas dobles, los estudios acabaron por deshacerse de sus equipos de serie B. En su mente productivista, pues no tenía sentido hacer pelis de bajo presupuesto si no era para ensalzar aquellas en las que se dejaban la pasta. Pero la semilla del cine cutre ya había sido plantada. Los discípulos de aquellos genios del rueda-rueda, que para algo valdrá, ya estaban trabajando en sus propios proyectos y pronto nacieron estudios especializados en el cine de clase B. El primero de ellos fue American International Pictures, que estrenaba su catálogo, al lorito, con The Fast and the Furious, en el año 1955, dirigida ¿por quién? Por Roger Corman. Sé lo que estáis pensando, y sí, sí, la saga actual de Fast and Furious compró los derechos a esta gente, solo los del título, porque la historia era demasiado delirante para que un estudio de Hollywood actual saque algún tipo de película relacionada. Pero bueno, ya estaban ahí todos, los coches, las peleas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La relación entre lo mainstream y la serie B, pues es así, se necesitan mutuamente. Del cine habían salido John Wayne, Bette Davis, Humphrey Bogart, Sam Raimi, Robert Rodríguez, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver o la mismísima Michelle Rodríguez, que empezó en películas de muy bajo presupuesto para acabar, sí, en Fast and Furious. En fin, para poner un poco de música a esta historia que os he contado, vamos a escuchar un tema relacionado con una de estas películas maravillosas de serie B. En el año 1972, John Waters, alabado sea, uno de los héroes indiscutibles del cine de serie B, llevó al Olimpo del cine a Harris Glenn Milstead, más conocido por su nombre artístico Divine, en la maravillosa Pink Flamingos. El argumento de la película, por si no la habéis visto, es una delicia. Dice, extraído de la propia película, Divine, que vive en una caravana con su madre adicta a los huevos duros, su hijo delincuente y su compañera sentimental Boyer, está considerada como la persona más inmunda del mundo. Por esta razón, el matrimonio Merble, una pareja heterosexual que vende heroína en los colegios y secuestra mujeres para violarlas y entregar sus bebés en adopción a parejas de lesbianas, tiene envidia de su título y hará todo lo posible por quitárselo. Maravilla. Maravilloso, ¿no? No puedo imaginar nada mejor que esto. La última escena de la película, pues, nos muestra a un chiquiperro de estos que defeca y a Divine, que se acerca muy elegantemente, recoge el excremento y degustándolo en un maravilloso plano secuencia que nos demuestra que sí, amigos, la mierda era real y Divine se la ha tragado. Pues eso, lo que os decía, directa al Olimpo del cine. La selección musical que Waters hizo para la película consistía en viejas canciones de los años 50 y 60, entre las que destacaba Surfing Bird, de los Trashmen. Llegó a ser un éxito en 1962, pero lo que hacían realmente era tocar en clave de surf dos temas de una banda más antigua, de principios de los 50, que se llaman los Rivingtons, que buscadlas porque las canciones originales molan también bastante, Bird is the Word y Papau Mau Mau, que os sonará ya el Papau Mau Mau. Pues esto es. Estos dos temas de los Rivingtons, los Trashmen los juntaron, les pusieron una guitarrita surf detrás y lo petaron. El caso es que la peli, debieron verla en aquel momento, la de Pink Flamingos, pues los más taraditos de entre los músicos de la época, y se lanzaron todos a grabar versiones del Surfing Bird. Los Ramones, los Cramps, los Sodom, todos los tarados, iluminados todos ellos. Pero aquí ya sabéis que nos gusta la triple vuelta de tuerca. ¿Qué versión vamos a poner del Surfing Bird? La de Desechables. Fliparéis, vais a escuchar. En su álbum Golpe tras Golpe del año 84 incluyen esta versión del mítico tema. Maravilla tras maravilla. Oh! yo solo puedo quitarme el sombrero si lo llevara, que es que qué maravilla, de verdad. Como una regadera. Es todo grande, todo maravilloso. ¿Qué más puedes pedir? Sí, la verdad que es una señora estupenda. ¡Viva la tele! ¡Vamos ya! Bueno, pues seguimos. Y yo he titulado la siguiente historia con el nombre de una película y el genérico de las pelis de tarde de fines de semana que ponen en un canal que todas sabéis y conocéis. La peli se llama La cama en llamas y las pelis de sobremesa. Eso sí que es hardcore. Sí. Pero es serie B. Sí, sí, sí, totalmente. Tal cual, ¿no? Los fines de semana, a las 3:30, ¿no? Mm. Este rollo. Y, bueno, la peli es de los años 80 y las de sobremesa yo creo que siguen haciéndolas igual. Pero yo que no las veo, por suerte ya para mí. Y he traído este género porque las mujeres seguimos siendo serie B en la vida real y en la ficción. La cama en llamas es una película que fue estrenada en 1984 en Estados Unidos y supongo que aquí llegaría un par de años más tarde. Yo en los años 80 era pequeña, pero hay dos escenas que se me quedaron clavadas en el cerebro al día de hoy. Ver a una mujer, no sé si la habéis visto aquí los presentes. No lo sé, puede ser. Vale, puede pues ser que o sea, os la recomiendo, pero a la vez no, porque es bastante jodida y desagradable, ¿no? Una de las escenas fue ver a una mujer llorando desconsoladamente delante de un jurado, primer plano de su cara, que no era un jurado, luego vi que era la policía. Y que nadie creyera que sufría malos tratos, pero sí la juzgaban a ella por asesinar en defensa propia al marido. Y la otra escena es ella agachada entre los muebles de la cocina, gritando, llorando y aterrorizada porque el marido la estaba rompiendo los libros, porque ella había decidido volver a estudiar. Estas dos escenas son las que más recuerdo y no entendía por qué esa pobre mujer estaba sufriendo tanto, por qué en mi casa nadie decía nada sobre la película y por qué nadie hablaba de maltrato a las mujeres en ningún sitio, ni en la televisión, ni en los magazines, ni en el programa de María Teresa Campos, que se ha muerto también hace poco. En ningún sitio se hablaba de este tema, ¿no? Probablemente si en lugar de haber visto La cama en llamas en ese mismo año hubieras visto ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mientras Carmen Maura golpea a su marido con la pata de jamón en la cabeza y le mata, pues te hubieras quedado más tranquila. También la vi, pero esa la vi de más mayor. Creo, claro, creo que lo que me marcó no te fue dejaban que ver las de Almodóvar porque eras pequeña, pero sí te dejaban ver La cama en llamas. No, o sea, no, he intentado recordar por qué, pues sería porque era por la tarde, la tele está puesta, yo qué sé. Tú en verdad no haces ni puto caso, pero hay dos o tres escenas que se te quedan ahí como grabadas a fuego, ¿no? Y estas fueron una de ellas. Y de hecho me ha costado mucho trabajo averiguar cómo se llama la película y lo he averiguado porque me acordaba que la protagonista es la de los ángeles de Charlie, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Farrah Fawcett. Madre mía, sí. Pues sí, es sí. Esa mujer. Y me acordaba de ella y a través de esta mujer he encontrado la película, ¿no? Luego cuando me hice mayor, pues ya entendía muchas cosas, ¿no? Hay años, lo que decía, años 80, sobremesa, ¿quién va a ver esa película? Y sobre todo, los maltratadores tenían a prácticamente la inmensa mayoría de la sociedad a su favor. Por eso no había problema en poner una película donde una mujer denunciara al marido porque ella era la mala y se merecía todo lo peor. Así es. No sé si os acordáis también que en España, a principios de los 2000, ocurrió un caso parecido en el que en defensa propia una mujer llamada María Teresa Moreno, alias Taín, la condenaron a 17 años de cárcel porque asesinó a su marido y llevaba aguantando palizas durante 20 años por parte del marido, ¿no? Socialmente, esa mujer no solo se merecía la cárcel, sino también la muerte, porque recordemos que no solo era mujer, sino que además era gitana. A ti te pueden matar de una paliza, pero tú no puedes matar al que te maltrata en defensa propia porque nadie te hace ni caso. Acordaros también, con estas últimas semanas, con el caso del asqueroso este del fútbol, no sé si os acordáis del caso Nevenka, que eso pasó en los años 90, estamos en el 2023 y mucha gente ha actuado prácticamente igual que se actuó con el caso Nevenka. O sea, es que hemos evolucionado muy poco, sinceramente, ¿no? Esta chica se tuvo que ir de España, vive en Londres, porque no podía vivir aquí. Sin embargo, el acosador sigue viviendo en Ponferrada, ¿no? Y luego están las pelis de sobremesa, estas de tarde, que yo veía un poco hace 20 años cuando vivía en casa de mis padres, que mi madre era una gran fan de esta mierda de películas, y ya no las veo. Pero el 99% eran pelis donde madres e hijas se llaman a matar, que esto es otro estigma que tenemos las mujeres, que nos llevamos muy mal las mujeres entre nosotras. No sé ni cómo existimos. Es increíble. Nunca hay películas sobre padres e hijos o madres e hijos. Otra pata del machismo medular que sufrimos, que nos dice que las mujeres nos llevamos mal entre nosotras, cosa que no es verdad. Y lo llamo serie B porque son películas como La cama en llamas, de la que acabo de hablar, que pasó completamente desapercibida y donde todavía existe esa cultura de una hostia a tiempo nunca viene mal. O todas las mujeres nos llevamos mal porque debemos tener un gen que determina que solo las mujeres somos malas entre nosotras, cuando los hombres estadísticamente son más violentos y más homicidas, pero todo está bien. Todo está bien. En bueno, fin. Decías al principio de que estas películas que las ponen en una cadena que no querías decir el nombre, pero yo te diría que hoy en día en todas las cadenas puede las ser. Ponen. Ya así los fines de semana, mediodía, yo creo que ninguna cadena de televisión se gasta un pavo porque todo el mundo está viendo algo de pago de esos, de canales de Netflix y cosas de estas. Que también pondrán películas de ese tipo de morralla en, claro, ese, pero tipo yo creo de canales, que se han especializado ahora en Alemania en, sí, hacer estas películas, estas películas estos de sobremesa. Estos alemanes chuscos. Que son exactamente los mismos géneros y los mismos argumentos que acabas de contar. Pero es ahora, en 2020, en Alemania. Es como telenovelas, antes eran sudamericanas y ahora son turcas. Eso es. Pues igual. Pues ya está, pero esto va es regulando. La misma puta mierda. ¿Hay machismo en Alemania? A patadas. Pues igual. Bueno, hay machismo en todo el mundo. Pues eso. Solamente. Pero allí también, como hacen estas pelis, estos telefilmes, pues estas mierdas que nos estás contando, exactamente iguales. O sea, yo tengo el recuerdo de que fueran películas estadounidenses, pero habría de todas las nacionalidades, supongo, ¿no? Pero vamos, que por suerte yo dejé de ver esta mierda. En fin, para poner un poquito de aire a esto que os he contado, bastante desagradable, pues he traído a Amaral, con una canción que se llama Si tienes miedo, de su álbum Estrella de Mal de 2002, ¿vale? Mucho se ha criticado a Amaral por comercial, pero empezaron de la nada y currando han ido teniendo más público. Pero, famosas o no, Eva Amaral siempre ha tenido un compromiso en sus letras con las mujeres y, como muestra, la siguiente canción. Si tienes miedo, dale, pon. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Amaral cada vez me gusta más. Yo al final lo voy a tener que reconocer, pero claro, es que está ahí María dándole y a mí al final... Bueno, en verdad, desgraciadamente solo te ha ido dos veces. Bueno, pero... nada más, porque parece que tenéis una tirria incomprensible. No dice eso. Nada, me alejo de la verdad. A Nacho Vegas. ¿No dices eso? Eso es lo que iba a decir. ¿No dices eso de Nacho Vegas? Eso es. No, a Nacho Vegas no me vais a convencer a mí. Bueno, vamos a seguir un poco con el cine. Este programa no va de cine, este programa era sobre cultura popular, pero es verdad que empezamos tirando mucho de serie B y tal. Vamos a hablar de la película Los Olvidados, de Luis Buñuel, del año 1950. Todos sabéis que, bueno, pues después del alzamiento militar del general Franco y la posterior victoria del bando fascista en la Guerra Civil en el 39, muchos intelectuales y políticos españoles decidieron exiliarse hacia otros países europeos y americanos, y en especial con especial incidencia en Sudamérica, debido a que había más facilidades, ¿no? Sobre todo los artistas que se dedicaban al tema de la escritura o cinematografía, pues por el tema del idioma era más fácil para ellos. El cineasta aragonés Luis Buñuel fue uno de los que se exilió. Y bueno, pues recayó en México. Allí tuvo unos años de dudas y dificultades para empezar a hacer cine, cuando ya venía a hacer un cine muy exitoso aquí en Europa. Y bueno, pues luego tuvo allí la conocida suya, ¿no?, etapa mexicana, entre las que se encuentra una de las primeras películas que grabó en México, fue esta película Los Olvidados, del año 1950. Si no la habéis visto, está en YouTube, o sea que es muy fácil de encontrar. Tremenda es esta peli. Brutalísima. Sí, es muy buena. ¿Es serie B? Pues es que en este momento ni se lo planteaban, ¿no? Simplemente era hacer cine con lo que se podía, sobre todo cuando él venía del exilio y tenía que ganarse un lugar, digamos, ahí en México, y tenía un bajísimo presupuesto para absolutamente todos los aspectos, tanto de contar con actores como todo el tema técnico de ese momento, que además, bueno, pues estamos hablando del año 50, que es que técnicamente, por mucho que tuvieras, pues tampoco cubiera mucho más. Y bueno, pero al final tenía cuatro chavos para hacer la peli. Y bueno, al final lo que nos importa también es un poco la temática cruda que trata esta película de Luis Buñuel, ¿no? Y al final recayó en un público muy restringido, que fue el que vio inicialmente esta película. Lo que pasa que después, al cabo del tiempo, ha acabado siendo considerada una obra maestra del cine mexicano y una de las pelis más influyentes de la historia del cine a nivel internacional, incluso, ¿no? Los Olvidados. Está ambientada, lo cuenta así un poco por encima, ¿no?, en la Ciudad de México, y echa ahí una mirada bastante cruda y muy realista a la vida de un grupo de niños que están, pues, muy marginal, delincuentes, que están, bueno, pues niños un poco de la calle en Ciudad de México. Ellos luchan por sobrevivir en un entorno de pobreza que acaba además en una violencia desatada que se ceba con la tragedia de algunos de los personajes, ¿no? Las andanzas del Jaibo, que es un poquito más alto, la anda liando todo el tiempo, acaban marcando el destino trágico para Pedro, ¿no? Este otro niño que no es tan malo él, pero sufre todo el tiempo la penuria, va de mal en peor hasta al final su caída definitiva. Y bueno, la vida de estos chavales está marcada por la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades en un entorno totalmente marginal. Y bueno, pues eso, al final la falta de oportunidades no puede acabar de otra manera, si no es, como dicen en la peli, de un plomazo en la mera frente. Está muy mal hecha, porque al final le pegan los dos tiros por la espalda, pero luego el tiro lo tiene en la frente. Pero eso da igual. Eso no importa. Luis Buñuel, al final, nos marca desde el principio de la peli claramente, dice cuál es el problema, por si no queda claro durante toda la peli, y también apunta a la solución. Vamos a escuchar un cortecillo de cómo empieza esta película Los Olvidados, porque además es que lo deja absolutamente claro. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Desde luego no es al reformatorio al que le da la solución del problema, ¿no? La escuela a la granja que sale. El guión está hecho por el Partido Comunista Mexicano. Estos niños que han de ser útiles a la sociedad, ¿o no? Bueno, pues hablando justamente de partidos, las pelis de Buñuel, vamos a hablar ya un poco de la canción también que vamos a escuchar. Os invitamos a ver la peli, no vamos a hablar mucho más de Los Olvidados, aunque se podría hablar bastante de su análisis. Las pelis de Buñuel en general no destacan especialmente por su música y además, más crudamente todavía, en su etapa mexicana, ¿no? Y había una cosa curiosa, es que a Buñuel no le molaba esto de la música a las películas. Ha habido otros directores que han usado y han abusado la música, pero Buñuel decía que nanay, que no le molaba. Decía él, dice, estoy convencido de que uno se las puede arreglar perfectamente sin música. Dice él, yo creo que la música tiene en sí algo de traicionero. La música en el cine, ¿eh? Dice, puede denotar debilidad en la concepción de las imágenes de una escena. A veces subraya más la imagen que la tensión dramática. Bueno, que no le gustaba la música y que él prefería, pues, ir a pelo. A pelo con ese simbolismo y muchas veces esa tragedia. Si con esta frase que acabamos de comentar sobre de Buñuel sobre la música volvéis a ver Los Olvidados, vais a diferenciar perfectamente las escenas donde, ahora lo vamos a adelantar, le obligaron a meter música y las que consiguió no meter. Claro, pero si piensas en una persona que te pone una imagen de un ojo y una navaja sin nada de sonido, de nada, y tú haces ¡ay, me cago en la mar! Pues ya está, no te hace falta para ir en música. Exactamente. Pero eso era cuando estaba haciendo cine aquí, porque al llegar a México se encontró con una realidad que él no imaginaba y que tuvo que lidiar allí durante toda su estancia en México. Y es que allí había que meter música sí o sí por exigencias sindicales. Estaba marcado que determinadas escenas deberían contener música y punto, no se hablaba más, porque aquí tenían que cobrar todos y por tema sindical tenía que haber música. Así es como Gustavo Pitaluga y Rodolfo Halfter se encargaron de poner música a Los Olvidados, muy a pesar de Luis Buñuel. Así que por respeto a esta realidad que el director del film, que era así, ¿no? Que no quería poner estas canciones, no vamos a rescatar ninguna canción de la banda sonora de Los Olvidados, ni mucho menos, ni ningún corte relacionado, ni nada. Así que bueno, el impacto de la peli fue suficiente como para que todavía hoy, casi 8 décadas después de que se haya hecho, aún encontremos muchos temas dedicados a esta peli. Entre ellos hemos encontrado uno de Quantic Soul Orchestra, que es la banda de Will Holland. De Will Holland, alias Quantic. Alias Quantic, sí. Y sí, pues de Quantic Soul Orchestra, pues el Quantic y sus colegas del Soul, ¿no? Y ellos lanzaron un trabajo en el año 2007 y ellos se andan metiendo en esto que ellos llaman la tropidelia. Ellos se andan fusionando con el tema el funk, el soul, el jazz y la música latina. Recomendable el Flowering Inferno de esta peña. Imprescindible, buenísimo. Pues ellos tienen un corte instrumental que se titula Los Olvidados y bueno, pues se lo dedicamos al Jaibo. Jaibo de 1950 en Ciudad de México y a todos los jaibos de los arrabales de Madrid también del 2023. Para toda su tropa, para el Pedro que mal acaba, con la mera frente un poco ensangrentada, y para todas las desgracias que tienen que vivir estos chavales olvidados del sistema. Vamos a escuchar a The Quantic Soul Orchestra. a la rica Tropidelia con The Quantic Soul Orchestra. Hoy en este programa 306 de Barrio Canino, arte y comunicación desde abajo, luchar, crear cultura popular. Yo tengo que decir dos cosas al hilo de lo que has dicho. La primera, que aquí somos unos amantes del género, ya lo hemos demostrado en otros programas. Si muchos directores de cine de terror se aplicasen la máxima de Buñuel y tu escena de terror no funciona con la música increscendo o el ruidito del susto, vuélvela a rodar. Piénsala de otra manera, porque eso son trampas. Segundo, cuando vi que estabas escribiendo una de Los Olvidados, dije, vamos a escuchar a José Ripiau. No. ¿Qué ha pasado, Juancar? No. Quería salir de cosas más evidentes. La tuve en mente. Estoy saliendo de mi zona de confort. Ay, la Tropidelia en sol menor, nos la hemos perdido. La Tropidelia y yo tenemos una relación que no he confesado demasiado. Es verdad. Está bien, salirnos un poco de ahí. Bueno, pues yo voy a seguir un poco con... pues hablando un poco de cine de explotación y una reflexión que siempre he hecho y que me gustaría compartir aquí con todas vosotras, público canino. Vamos, un poco apuntalando la historia de lo que ha contado Harry, porque el cine de explotación surge obviamente al rebufo de la serie B y ya en esta época, ¿no? El cine de explotación empieza a surgir ya a finales de los 50 y principios de los 60. Y era un cine hecho en contraposición al de los grandes estudios de Hollywood, ¿no? Que por cierto, las películas de Hollywood no tienen por qué ser todas superproducciones, y ya lo ha contado Harry, que los estudios de Hollywood al principio también hacían películas de bajo presupuesto. Pero este cine de explotación pues se caracteriza por, entre otras muchas cosas, contar con pocos medios, así en general. Usaba mucho el circuito de los drive-ins, los clásicos cines americanos al aire libre donde tú vas con tu coche y ves la película, que habréis visto escenas inspiradas en estos sitios en multitud de pelis de terror, sobre todo, y en las salas de sesión doble, que luego empezaron a llamarse las greenhouses. Y de aquí viene lo del greenhouse de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, ¿no? Toda esta movida de sesión doble que se inventaron, porque en las greenhouses, pues eso, como ya he dicho, a veces eran películas que ponían una y otra y eran las dos de serie B, ¿no? Y la gente iba a ver las dos. Y una de sus mayores características es darle al público masculino, por supuesto, que era para el que estaban pensadas estas películas, lo que quiere. ¿Qué quería el público masculino? Sobre todo el público joven masculino. Cosas que no le daban las películas hechas en los estudios de Hollywood. Violencia, sangre y carne. No filetes de pollo, tetas y culos. Fantástico. Efectivamente. Ay, amigos, la de tetas y culos que me tengo que comer yo porque me gusta el género de terror. ¿Verdad? Y hasta el coño. De ver eso todo el rato. Harta. Además, en el rollo láser ochentero era... se te ven las tetas, mueres. Eso es matemático. Y ha vuelto un poco, porque hay algunas películas que van aquí como de culturetas, de modernitas, que me toca un poquito las narices, y otra vez volvemos a los culos y las tetas. Pero hola, que también hay culos de tíos que también queremos ver, por ejemplo, porque si ya nos ponemos en este plan, pues también que salgan culos de tíos. Yo propongo... y tetas de tíos. Que a partir de ahora, en las pelis de slasher, todos los tíos estén muy mazados y vayan todos en mallas. ¿Y si alguno se le ve el culo? Muere. No, en mallas, sí. En mallas, marcando paquetón y marcando glúteos. Y que haya muchísimos planos, primeros planos, de paquetes y culos. Y entonces vamos a ver cómo toda esta mierda de... ay, no, es que es la mirada masculina, que queremos reflejar cómo los hombres se comen a las mujeres. Todo lo que dicen esta gilipollez, que son los que defienden estos de vamos a ver el plano del culo y a regodearnos el plano de las tetas, a ver lo que opinan. Estoy intentando acordarme, es que no me sale el nombre de este director de cine de porno zombie gay. El alemán. ¿Cómo se llama este hombre? No, el de Otto, el que hizo la de Otto. No lo sé, no me sale el nombre este ahora. Este es especialista, este saca mogollón, o sea, claro, de culos, penes, que se caen de zombies. Claro, pero eso es cine gay. Yo estoy hablando del típico slasher. Bueno, pero es cine de zombies. De la Blumhouse, por ejemplo, pues que te metan culos y paquetes masculinos. Pero yo creo que tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque al final estamos trayendo lo peor de lo que ya hemos visto y darle la vuelta, pero siguiendo... Claro, pero yo lo que quiero es ver... Como la gente que defiende una cosa, de repente, seguro que empieza a decir que esto no puede ser. Que yo no he pagado una peli para ver penes. Ya, yo estoy a favor de que en las pelis de terror se nos hace con respeto y no se enseñen ni culos ni tetas por parte de tíos ni de tías. A ser posible, gracias. Es que era tan fácil. Pero bueno, como no pasa, pues ya que vemos culos y tetas, pues también queremos ver culos y penes de tíos. Gracias también. Pervirtamos el mensaje un poco. Bueno, pues ni que decir tiene que estas pelis gozan de un éxito enorme. ¿Por qué? Pues como ya hemos dicho, ofrecían cosas que los estudios ni se pensaban en mostrar. Curiosamente, tenía que haber muchos culos y tetas en estas películas y entonces había muchos personajes femeninos. Se elegían a las actrices de cuerpos voluptuosos y se les vestía con el mínimo... vestuario que pudiesen encontrar, no mostrando mucho escotazo y mucho glúteo. Bruce LaBruce, director. Coged cualquiera de sus películas de zombies y disfrutad. O no. Hombre, bueno, lo de un zombie que se le cae el pene es que es fantástico, de verdad. En fin, bueno, vale. Pues esto, en mi opinión, nos lleva a una paradoja bastante interesante. Y es que es justo en estas pelis que están hechas para que los hombres le vean las tetas y los culos a las mujeres, es en las que las mujeres empiezan a tener protagonismo por primera vez. Le hace Jamie Lee Curtis. Antes de eso. Incluso antes de eso. Porque Jamie Lee Curtis era una víctima. Y está a la mitad de la película gritando. Y en estas pelis pasaba exactamente lo contrario. Las mujeres eran las que llevaban el peso de la peli, es decir, no estaban ahí como ornamento, como estaban las pelis de Hollywood. Eran malas, eran malotas, se daban de hostias. Ah, me estás hablando. Insultaban, escupían. Me hablas de Tura Satana. Por ejemplo. Sí, Tura Satana es un ejemplo, pero también podríamos estar hablando de Pam Grier, por ejemplo. A la que luego rescató Tarantino. Y además negra. Además negra, sí. Y aquí vemos también un rollo de este... Ahora que has dicho lo de que era negra, la hipocresía racista, ¿no? Porque evidentemente a los hombres blancos, que era lo que iban a estas películas, pues les ponía mucho Pam Grier. Pero seguramente muchos de ellos serían racistas. Pero... bueno, seguramente. Sí. Pero ahí está. Pero es curioso esto, que los papeles fuertes de mujeres surgen de unas pelis que están hechas por el patriarcado para el consumo del público masculino. Y se rompen todos los estereotipos que había de las mujeres en el cine, que eran víctimas, o las monjitas, o las que simplemente estaban ahí para ser la novia del héroe de turno, que era el que llevaba la peli, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos tener papeles de Lauren Bacall maravillosos, pero no dejaba de ser a la que se ligaba Humphrey Bogart en las películas. ¿Vale? Entonces, a mí siempre me ha parecido esto una paradoja muy interesante, y es la que también abre ese modelo, que es el que se sigue ahora en el cine mainstream, que es, ahora es verdad que las pelis siguen siendo igual de machistas, pero es verdad que aparecen ya personajes femeninos fuertes. Que son, al final te das cuenta que son personajes escritos por hombres y que es un personaje masculino a que lo está interpretando una mujer. Pues en estas películas pasaba exactamente eso, muchas décadas antes. Y bueno, hemos hablado de Tura Satana. Entonces, he ido por ahí para ilustrar este tema, ¿vale? Porque vamos a poner un tema de una canción de la demo de Litige. Litige son una banda punk de Lyon, que ya hemos puesto además, creo que fueron tema canino. Y yo digo y repito que son lo mejor que ha parido Francia en el último lustro. ¿Por qué? La portada de esta primera demo era un homenaje a Tura Satana, ¿no? Donde vemos la mítica escena de Faster Pussycat, Kill Kill, que es en la que se le ve a ella haciéndole una llave al maromo de turno. ¿Vale? Esta película era de Russ Meyer, que era un puto machista y un degenerado machista, en el que Tura interpreta junto a otras dos actrices, que una era Haji, que era una actriz canadiense, y Lori Williams, pues son tres mujeres que son delincuentes y matonas. Porque sí, porque ya está. Igual que en estas películas no nos dicen por qué un tipo es delincuente, pues las mujeres tampoco. Lo son porque lo son. Punto. Y a pesar del machismo de estas películas, que de hecho Russ Meyer tenía una especie de norma, y era que todas las mujeres que salían en sus pelis tenían que tener las tetas muy gordas, pues volvemos a lo anterior. Tenemos mujeres fuertes que están muy fuera de todos estos estereotipos relegados a la mujer en la cultura cinematográfica mainstream. Luego es verdad, pues, que una cae rendida a los pies del macho alfa, son vencidas por los héroes masculinos porque son las villanas, pero sí que sigue habiendo una transgresión de roles que está ahí y que se dio primero en la serie B. Volvemos a la demo de Litish. Vemos un dibujo de Tura Satana, pero tuneada. Tiene una cara así como de cabreo, como con boca de zombie. Tiene granos en la cara, tiene pelos en las piernas. Y le está haciendo una llave a un machipunk que ha acabado con los dientes en el suelo. Y por eso hemos sacado de la demo el tema Teeth Pavement. Dientes, suelo. Suelo. En la que dicen en algún momento, me pides una sonrisa, pero ¿por qué no te callas y te mueres? Pues eso, aquí tenemos a otro que va a acabar con los dientes en el suelo. Seguimos en Barrio Canino 306, un programa sobre cultura popular que hasta ahora nos está quedando muy cinematográfico. Yo creo que es hora de abrir los libros. Pues sí, como bien dices, no solamente existe la serie B en el cine o en las series, sino también en la literatura, que las culturetas llaman despectivamente serie B o directamente basura. Ahora Stephen King, Dean North o la propia Anne Rice, que es de la que voy a hablar, gozan de más popularidad, pero hasta hace no muchos años pertenecían a la subcultura y era complicado encontrar sus libros. Anne Rice probablemente fue una de las primeras escritoras en escribir sobre vampiros, más allá del vampiro clásico de Drácula. Su primera novela, Entrevista con el vampiro, la escribió en el año 1973. No era una novela al uso de vampiros, ya que uno de los protagonistas, Louis de Ponty, después de convertirse en vampiro, tiene sentimientos, entre comillas, pues medio humanos, que le impiden cazar y alimentarse de seres humanos, como vampiro que es. Y en general los protagonistas de la novela tienen sentimientos de querer saber de dónde proceden, cuando esto hasta esta señora, creo que en la literatura, o que yo recuerde al menos, los vampiros no se preguntaban de dónde provenían. pues ya está. Era vampiro y punto, ¿no? Sí, sí, eran los malos siempre. Claro. Criaturas, y está bien, es así como tienen que ser, malos. A pesar del ñoño de Louis, el resto de vampiros que lo acompañan durante la novela sí se comportan como lo que son asesinos. La acogida del libro fue fría en Estados Unidos y tras varios rechazos de varias editoriales, por fin fue publicada en el año 1976. O sea, tardó 3 años en que le publicaran la novela, y hablamos de los años 70. Que aquí nadie habíamos nacido todavía. Sin embargo, por allí ya estaba la contracultura gótica, que estaba deseosa de leer relatos como este. No solo libros donde se hable de vampiros, sino libros que hacen referencia a la oscuridad que llevamos dentro, la sexualidad, la estética del negro, de los pelos cardados y planchados al máximo, el maquillaje exagerado y sobre todo de la música gótica, oscura, siniestra que nos acompaña en estas novelas. En el año 1985 publicó el segundo libro de la saga, L'estat del vampiro, que tuvo desde sus inicios mejor acogida que el primero. Cierto es que ya eran mediados de los 80 y la sociedad se supone que había evolucionado más y aceptaba mejor este tipo de subcultura. Pues fíjate que en el cuarto, que ya dirás, segundas partes nunca fueron buenas, cuartas peor todavía. En el cuarto hay un par de capítulos que me parecen de los que más miedo me han dado leyendo. Pero sí, dime sí. El nombre. Yo no La Reina de los Condenados. Ah, claro, es que La Reina de los Condenados es maravilloso ese libro. ¿Ese no es el tercero? Es el tercero. Pues el tercero será entonces. ¿Sí? ¿Es el tercero? Creo que sí. No sé. Hay un par de capítulos ahí que me quedé, que le estaba leyendo y decía, ¡Honeymoon! Sí. Son entrevista, Lestat y La Reina de los Condenados. Pues es el tercero. Ah, yo pensaba que era hermano o alguno de esos, el tercero. No sé. Yo, es que no, yo solo conozco esos tres. La Reina era así. Pues tiene 13, amigo. Ya. 13, sí, sí. Eso leo por aquí. Bueno, lo que decía, se suponía que ya este tipo de subcultura estaba más aceptado en los años 70, ¿no? O sea, en los años 80, quiero decir. Rice escribió, como he dicho a Juanfran, en total 13 novelas que pertenecen a la saga de las crónicas vampíricas, y la última novela la publicó en el año 2018. O sea, sí, 2018. En el año 1944, Neil Jordan llevó a la gran pantalla Entrevista con el vampiro, que recaudó en el primer fin de semana 35 millones de dólares. Le fue mejor que a Alan Rice. Totalmente. Y creo que no era por la película en sí misma o por la adaptación del libro, sino por el reparto de actores y actrices, sobre todo de actores, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente, y alguna amiga esto me lo ha confesado, fue a ver Entrevista con el vampiro porque sería Brad Pitt y Tom Cruise. Y Antonio Banderas. Pero Antonio Banderas aquí todavía no era un tipo... No era motivo para ir al cine. Aquí no, pero en Estados Unidos lo petaba. Era el Latin Lover por excelencia. Claro, pero aquí las señoras que fueron a verlas por Brad Pitt o Tom Cruise. Y les importaba un pepino la historia de Ya vampires. Te digo que a las señoras de Oklahoma fueron por los tres. Estamos hablando de 1994, claro, Banderas allí todavía... Aquí ¿tanto? Nadie iba a ver a Banderas por... Hombre. Los Reyes del Mambo ya la habían sacado allí. En el año 94 Banderas ya lo petaba en Estados Unidos, sí, amigos. Sí. Bueno, vamos a quedarnos con el corazón de la historia, que los vampiros al final aquí pintaban poco para ese público que claro, se dejó 35. Yo cuando salió la película tenía muchas ganas de verla porque había leído los libros. Claro. A mí me importa. Y cuando de hecho vi al Brad Pitt haciendo de ñoñite y pues dije, Handemore, Nauer, no. Claro, a mí también en verdad me importaba un pedo que saliera Brad Pitt y Tom Cruise, porque me daba igual. Yo lo que quería era ver cómo era la adaptación que habían hecho del libro, ¿no? Un poco, es verdad que el Louis yo creo que es más ñoño de lo que en el libro es de verdad, porque claro, al final tienen que hacer una adaptación para el público genérico. Y hay muchas cosas en el libro del Lestat, por ejemplo, que no salen, porque es... No sé, pues la gente no lo aceptaría, yo creo, aunque fuera el año 94, ¿sabes? Tiene mucho sexo y muchas reflexiones sobre el dolor. Eso es. Pero o sea, bueno, Brad Pitt ni tan mal, ¿no? O sea, que te vas a ver la peli y dices, hostia, Brad Pitt bien. No sé. Venga. Yo tiro para adelante. Es que a mí Brad Pitt y Tom Cruise precisamente no es... O sea, que son guapos. Pues sí, claro, lo son, ¿no? En el 94 más que ahora. Claro, probablemente, ¿no? Y probablemente para mí Brad Pitt más que Tom Cruise, sí, pero yo es que no fui a ver la película. Por esos motivos, entonces pff, me la suda a Brad Pitt. De hecho, me caía un poco mal en esa película, que era como, vete a la mierda ya, coño, deja de llorar y cómete ya a un ser humano, coño. Pesado. Bueno, pues eso, para Anne Rice, que llevaba 5 novelas de la saga, fue la puntilla que necesitaba para que sus libros despegaran, y ya no solo como una subcultura, sino como libros aprobados, entre comillas, por la crítica y el público. O sea, repito, 35 millones de dólares solo en el primer fin de semana, ¿no? Anne Rice, además de escribir las crónicas vampíricas, escribió otra serie de libros sobre nuevos vampiros y una saga sobre brujas. Hasta que en 1900... ¿Cómo? Perdona. Hasta que en 1998 se dio un golpe en la cabeza y se convirtió al cristianismo y escribió libros sobre este tema, y yo dejé de seguirla. Anne Rice fue un ejemplo de una mujer que lo tuvo complicado para alcanzar al público mayoritario, ya que era mujer y además escribía novelas que a la mayoría de la gente, pues bueno, siguen sin interesar, ¿no? O sea, para mí, que es un tema que me interesa, me parece que a todo el mundo le interesa el tema de los vampiros, los zombies, y lo hablas con la gente y les importa un pepino. O sea que, bueno, tienen dinero, pero no es la autora de Harry Potter, que no sé cómo se llama ahora mismo, ¿no? La Rowling, está, claro, Harry. La gente lo que quiere es leer novelas de mierda como Crepúsculo. ¿Por qué no hablabas de Crepúsculo? ¿Por qué no hablabas de Crepúsculo? Y de sus maravillosas aportaciones al universo vampírico. Corta. Porque en verdad no las tiene, entonces... Claro, no... Es que no sé, es que yo sé que no hay que quemar libros, pero son los que quemaría junto con las películas. Vamos a quedarnos con Anne Rice. Sí. Una cancioncita sí. Para ella. Venga, una cancioncita. Pues, he elegido a Siouxsie and the Basses para acompañar este relato que os he contado de Anne Rice, y por favor leed los libros que os van a molar hasta el año 98. ¿Los 13? No, tiene más de 13. O sea, solo 13 es la saga crónicas. De las crónicas vampíricas. Luego tiene unos cuantos más. Joder. Pero se leen muy bien, están fenomenal. Bueno, Siouxsie and the Basses, ¿vale? Para acompañar el tema este que os he traído de Anne Rice, porque como os decía, para mí está muy relacionado todo el tema del vampiro con el tema gótico y con la música, y con la cultura gótica, que sobre todo, ahora no lo sé, pero en los años 80, en los 90, incluso diré que principios de los 2000, en Madrid, que es donde yo vivo, estaba... Lo petaba. Sí, tenía vecinos totalmente. Que salían con camisa de chorreras y la cara maquillada, sí, y toda esa historia. En lo profundo de Aluche. Esto estoy hablando del centro de Madrid. Sí, sí. Y salían así vestidos por la calle y la mayor parte de la gente le miraba y diciendo, eso es mamarrachos. Sí, porque el de negro era como, ¿se te ha muerto alguien? Pues sí, tú. No es que fueran de negro, era algo más que ir de negro. Sí, pero que la gente es muy cuadriculada. ¿Sabes? O sea, que gente. Yo en el barrio he visto mucha gente de negro, pero las chorreras las he visto más a lo mejor en el centro y los maquillajes más en el centro, porque en el barrio es complicado ir ya, así. Ya, pero si salías al centro tenías que salir de tu casa vestido ya, así. Ya, pero es como la cresta, te la pones cuando llegas al centro, no te la pones en el barrio porque a lo mejor te hostian. ¿Sabes? Pues esto es un poco parecido. Bueno, pues he elegido el primer álbum de Siouxsie, que se llama The Scream, por proximidad a la publicación de la fecha del primer libro. Que Siouxsie sacó este álbum, que no me sale la palabra, que se llama The Scream, en el año 1978. Música gótica y estética oscura, que siempre han ido de la mano, lo que decíamos, ¿no? En los 90 y en los principios de los 90 en Madrid. No sé cómo estará el rollo gótico ahora por Madrid, si hay garitos o no. Bueno, pues total, que os dejo con la canción a ver qué os parece, que se llama Jigsaw Feeling. We'll be right back. Suxi and the Banshees es siempre bien. Como me gusta, de verdad. Yo me acuerdo, estaba hablando del vídeo de esta canción. ¿Qué pintas? Es que me encantaba la tipa. Y es verdad que esa estética gótica siniestra, que aquí en el Madrid de los 80-90 se llaman Los Siniestros, sí. ¿No? O sea, es verdad. Cómo sí. Molaba, qué pintillas. Estuvo en el Botánico, esta señora. Que no pero sé ya cuántos más, años ya tendrá. Más mayor, claro. Claro, sí, estuvo en el Botánico este verano. Es otro rollo ya. Bueno, vamos a seguir entre páginas. Vamos a seguir entre páginas. Y entre cosas chunguillas. Claro, claro, porque María ya lo ha dicho, que también existe, evidentemente, en toda manifestación artística, siempre encontramos una serie B, ¿no? Y en la literatura también existe. Yo os dejo una pregunta. La literatura pulp esta, que ya claro. Pulp ya ha dicho María. Eso ya, es. Sí. ¿La música lofi es la serie B de la música? Ahí lo dejo. O la C. ¿El punk? El punk ¿es la sería serie la B musical? ¿Ah? Ahí dejo esa pregunta. Pero, pues eso, ahora me voy a centrar un poco en, como habéis dicho, el pulp. O el pulp, como lo queráis decir. Bueno, como sabréis, en la mayoría, pues la palabra pulp viene de la pulpa de los libros que se usaba porque usaban lo que no valía para hacer páginas buenas de libros buenos, pues lo usaban para las revistas malas y los libros baratos, pues usaban el peor papel que había. Entonces usaban esta pasta que se llamaba pulp. Si habéis por hecho, eso se llaman así. Si habéis hecho en el colegio cositas de papel maché, pues viene pues a hacer eso, pero en vez de hacer cosas, hacer con una hoja nueva. Papel maché y bolivic, eso era una combinación brutal. Pues eso. Bueno, pues lo cierto es que igual que ha pasado en el cine, la literatura pulp ha sido la cantera de escritores que más tarde han sido reconocidos, ¿no? Y además es una literatura que se da mucho al género. Igual que la serie B se da a las películas de explotación, en el pulp pasa también lo mismo, ¿no? En un momento fueron las novelas de vaqueros y del oeste y de tal, o las novelas románticas, pero le han dado mucho empuje al género. Género fantástico, la ciencia ficción y el terror. Y por deciros unos nombres, y luego en el que me voy a centrar... Y los detectives. Y los detectives también. Que a veces no caen... Sí, lo que pasa es que luego ahí está novela negra, claro, tal, pero sí, también hay novelas pulp de detectives. Me ha venido a la mente que yo no me acordaba... El insigne Chesterton, el gran escritor británico, lord y todas las cosas del copón que quieras, este señor, las aventuras del padre Brown, las publicaba en folletines pulp. Uh-huh. Y esto estaba en todas las colecciones de misterio y no sé qué, te colocaban siempre tus folletines y de hecho, Chesterton. Desde finales del siglo XIX, toda la literatura fantástica se publicaba en formato folletines. Que eran, pues eran como por fascículos, ¿no? Poco a poco, en una publicación cualquiera, te metían un capítulo. Entonces ahí te enganchaban para que te lo comprases. Pues mira, os voy a nombrar algunos nombres. Por ejemplo, Edward Rice Burroughs, que puede que el nombre no suene, pero fue el creador de Tarzán, nada más y nada menos. Y ahí queda, que es un personaje... Dentro de todo el racismo y el supremacismo blanco que hay detrás de la figura de Tarzán, porque la hay, pero es un personaje canónico de la literatura de aventuras. Tenemos a Robert Bloch, por ejemplo, que fue el autor de, entre otras muchas cosas, Psycho, que es la novela que adaptó Alfred Hitchcock en Psicosis. Robert E. Howard, creador de Conan. todo lo bueno. Y tenemos un larguísimo etcétera entre los que destaca el autor del que voy a hablar hoy. Howard Phillips Lovecraft. Alabado sea. Alabado sea. Soy muy fan a pesar de todo lo que voy a contar ahora. Porque de esto se ha hablado mucho y se ha discutido mucho. Y me parece que no es una cosa que haya que ocultar ni que haya que disminuir. Pero que yo lo siento mucho. Para mí es un placer culpable. Y me gusta mucho. Pero es que no hay ningún escritor que utilice más adjetivos en una palabra. ¿Verdad? O sea, perdón, una palabra, más adjetivos en una frase. Y que no te digan nada. Y te haga sentir terror. Eso es. O aburrimiento a veces también te digo, amigo, ¿eh? A mí solo terror. A mí solo me pasa. Cuando ya pasamos de 14 adjetivos, empiezo a sentir terror. Digo, no me pesan los adjetivos. Terror por si meto otro más. Claro. Vendrá el adjetivo 15. Pues locra. Hoy en día es un escritor de culto, ¿vale? Y es uno de los padres de lo que actualmente se denomina weird fiction o ficción de lo extraño y del cuento materialista de terror, en contraposición a los cuentos románticos, al terror romántico. En su momento, no se comió un colín, solo publicó en revistas. La mayoría era una revista que se llamaba Weird. Weird Tales, creo. Weird Tales, sí, sí. Y sus cuentos, porque él se enfocó sobre todo en cuentos cortos, tiene solo una novela, de la que hablaré luego, fueron rechazados una y mil veces, ¿no? De hecho, entre muchos críticos y literatos, reconocen que como escritor no era un escritor muy bueno. Por eso, abuso de adjetivos, etcétera, etcétera. O sea, si tú coges los cánones de cómo iba a escribir, no, los Lovecraft no lo sé. No lo hacía bien. Y a pesar de eso, es un autor de culto hoy en día, reconocido por cualquier escritor o escritora que escriba dentro del género fantástico, va a reconocer a Lovecraft mayor o menormente como influencia. Porque está ahí, ¿no? Y al César lo que es del César. Como decía, en Lovecraft, el terror, además, una de las cosas que molan mucho es que no está este romanticismo que decíamos antes, es decir, no hay fantasmas ni apariciones, ¿no? El terror tiene una naturaleza material. Y esto tiene una explicación en que Lovecraft era bastante erudito y estaba muy maravillado por los grandes avances y descubrimientos científicos de principios del siglo XX, entre los que estaba la teoría de la evolución, que se estaba empezando a adaptar con los experimentos genéticos de principio de siglo, se empezó ya a aceptar como uno de los dogmas de la biología, y la tectónica de placas en geología, esta que ya se empezaba a hablar de, oye, no, es que vivimos en un mundo que se está moviendo, los continentes se mueven, han generado las montañas. Entonces, aquí entra un género de mundos ocultos, cosas que se mueven, que pueden surgir, que se pueden ocultar, el mito de la Atlántida, pues todo eso le podías dar una explicación material y no sobrenatural, ¿no? Y esto a Lovecraft le fascinaba. Entonces, él creó un mundo alternativo en el que los anteriores eones de la Tierra existieron unas criaturas que fueron veneradas como dioses, pero que en realidad venían del espacio exterior. Y que dominaron la Tierra, y en sus relatos los protagonistas suelen encontrarse con antiguos cultos, con antiguos adoradores de estas criaturas que tratan de hacerlos volver para provocar el fin de los tiempos, cataclismos y el reinado de Cthulhu en la Tierra, ¿no? Cthulhu, ya ha salido el nombre, porque todo esto, así resumido, muy resumido, es el centro de lo que luego se llamó los mitos de Cthulhu, ¿no? Toda esta mitología que crearon Lovecraft y un montón de escritores, no solo él, alrededor de esta idea. ¿Cuál es el problema de la literatura de Lovecraft? Y es, como os he dicho antes, es una cosa que no se puede obviar, ¿no? Es que está atravesada por su racismo y su misoginia, porque Lovecraft era misógino y Lovecraft era, sobre todo, muy racista. ¿Vale? Esto lo voy a explicar ahora. Él vivió con su madre hasta que murió y tenía mucho apego por ella, pero a pesar de esto, pues como en la época, ¿no? Esto es una especie de signo de los tiempos, César tiene un cierto desdén hacia las mujeres. Entonces, claro, pues en sus obras, cuando aparecen, son un elemento decorativo. ¿Se podría llegar a disculpar? Pues con la lectura moderna, no, porque es súper evidente, ¿no? Esta misoginia que hay en sus obras. Pero sí que es verdad que era el signo de los tiempos, ¿no? Que ya digo que no lo disculpo. Es decir, ¿era misógino para la época? No especialmente. Era tan misógino como lo era todo el mundo. Y todos los escritores. Y todos estos que he mencionado antes y otros, pues hacían lo mismo que él. Las mujeres no aparecían en las historias. Cuentan, y esto es así como un rollo de cotilleo del siglo XIX, flipas, ¿eh? Sir Aleister Crowley, este señor también maldito y tal, cuando finalmente le expulsan de Europa por primera vez, después de que haya hecho cosas muy raras ahí en Europa, el tío recala en Estados Unidos. ¿A casa de quién va? A casa de Lovecraft. A casa de Lovecraft. No va a su casa, acaba en Maine, pero estando en Maine acaba conociendo a Lovecraft y parece ser que tuvo un affair con la esposa de Lovecraft. Y de ahí que Lovecraft dijera, esto nunca se habló, parece ser que nunca la cosa quedó clara, pero parece ser que Lovecraft se volvió así como muy, él ya era rarito de por sí y gran parte de su misoginia dice la leyenda que viene originada por esta situación. No lo sabemos. Todo esto son cotilleos y leyendarismo. Yo creo que ya lo era. Seguramente. Pero el gran problema de la literatura de Lovecraft es el racismo. Que no estoy diciendo que el racismo sea peor que la misoginia, porque son dos putas mierdas. Pero que en la época era un misógino estándar. Y un racista estándar. Pero era, no era un racista estándar. Era más racista de lo normal. Era bastante más racista de la media. No solo eso. Es que el racismo atraviesa completamente el terror de Lovecraft y mucha parte de esas historias no se entienden sin este racismo, ¿no? Y decía Michel Houellebecq, que es otro que tal baila, al respecto, que escribió un libro sobre Lovecraft, que Lovecraft había traído el racismo hacia su núcleo esencial, que era el miedo. Nosotros hemos dicho muchas veces, el racismo se basa en el miedo al diferente. Y esto es verdad en el caso de Lovecraft, que no es una disculpa, es simplemente una explicación. A él le aterraban en la mezcla de razas, por ejemplo. Se ven cosas de eugenesia. Sí, era él le gustaba mucho la teoría de la evolución, pero la cogió por el lado chungo de eugenesia y de superioridad de unas razas frente a otras. Que por otra y esto parte, lo cogió como dogma. Que era un pensamiento científico predominante en la Europa de su época. Léase. En determinados círculos, Instituto de Eugenesia de Uppsala. Sí. Suecia. Totalmente. Entonces, pero vamos, que era, ya digo, especialmente racista. En sus cuentos suelen aparecer cosas que él describe como engendros, que suelen pertenecer a razas que no son blancas, o a blancos que se han mezclado con negros, o con polinesios, o con nativos americanos. El mestizaje le horroriza. El mestizaje era una cosa que le horrorizó. Y que dicen que todo esto viene de 2 años que estuvo viviendo en Nueva York, donde había una mezcla de razas. Pues obviamente, ¿no? Era una ciudad más cosmopolita, había mezcla de razas, y el que venía de Providence, y salió corriendo, que era una ciudad pequeña, le horrorizó mucho. Y la traumatizó. Pero en fin, este era su puto problema, obviamente. También es verdad que hay que Lovecraft, que al principio era un señor bastante conservador, ¿no? Él creía en. Era muy aristócrata, a pesar de que no lo era. Era un pringao, no tenía un pavo. Era un ciudadano de la vida. Pero él sí creía un poco en la aristocracia, era muy clasista, ¿no? Que hay clases superiores, inferiores, tal, no sé qué. Pero es verdad que después de la Gran Depresión, pues le hizo un clic el cerebro y empezó a virar hacia el socialismo. ¿No? Se empezó a volver como un poco más progresista, empezó a entender que no había una élite que nos iba a salvar, que había que tener un trabajo común. ¿Dejó de ser racista? No. Porque sus cuentos posteriores a la Gran Depresión siguen teniendo esta imagen de razas mezcladas, razas inferiores, seres infrahumanos, tal, no sé qué. Pues hace pocos años, que no sé si lo habéis visto, hicieron una serie que se llamaba Territorio de Lovecraft, no sé si de HBO, sí. Y todos los protagonistas eran negros y negras, sí. Que yo pensé, que se joda, que si lo está viendo desde algún sitio, que probablemente no, pero es como que se joda, porque la protagonista y el protagonista, y bueno, la inmensa mayoría de los actores y las actrices que salen, son negros y negras. Sí. Jódete, Lovecraft. De hecho, está basado en una novela de un tipo que es blanco, pero que es muy admirador de Lovecraft. La novela se llama también Territorio Lovecraft. De hecho, la serie se va mucho de la novela. Y yo me la compré porque, como soy muy fetichista de Lovecraft, yo lo vi, me pareció era una novela de terror y tal, no sé qué, y dije, me la voy a comprar a ver qué es esto. Y me empezó a sorprender. Y de hecho, en la serie también se habla un poco del racismo de Lovecraft, ¿no? Porque el padre del protagonista era de un militante negro, de estos del orgullo negro, tal, no sé qué. Y entonces odiaba mucho, mucho a Lovecraft, precisamente por eso, porque sabía que era un racista, ¿no? Y esto en la novela se desarrolla también un poco, pero como simplemente desarrolló los personajes. De hecho, eso, el protagonista y su tío, pues son fans de la ciencia ficción. Y entonces, como fans de la ciencia ficción, pues le gusta a Lovecraft, a pesar de que reconocen que era un puto racista. Pues no solo en la ficción, sino en la realidad, tiene muchos admiradores, hasta el punto de que están los World Fantasy Awards, y el premio es una estatuilla con su efigie. Era. De esto vamos a hablar ahora. ¿Vale? Los World Fantasy Awards, junto con los premios Hugo y los premios Nebula, son la trilogía de los premios de la fantasía. ¿No? Es a lo que aspira cualquier persona que escriba fantasía, ciencia ficción, terror, a ganar uno de estos premios. Nunca el Nobel de literatura. No. O sea, no estamos hablando de alta cultura, Harry. Maldición. Estamos hablando de cosas que molan, ¿vale? Pero, pues como hemos dicho, los tiempos cambian y con ellos las conciencias. Entonces, evidentemente, un montón de escritores y escritoras racializadas se sumaron a esta nueva hornada de escritores de ciencia ficción, terror y fantasía. Y ya se empezó a hablar claramente de qué hace la figura de un racista como premio y reconocimiento. Como imagen de los premios. Efectivamente. Y todo esto empezó por la década de 2010. Y fue iniciada precisamente por la escritora afroamericana Nnedi Okorafor, que ganó con su novela de 2011, ¿Quién teme a la muerte?, que está traducida al castellano y os la podéis leer. Ella decía que, obviamente, ella le gustaba Lovecraft, conocía su obra. Evidentemente, pues como lectora afroamericana, había notado ese racismo transversal que había en su obra, pero algo que no le incomodaba. Y de repente, pues, puso en sus redes sociales una foto de su libro con la estatuilla. Y le escribió un amigo, le dijo, ¿eso es un busto de Lovecraft? Y ella le dijo, sí, por, y aumenta. En cuanto hice esta pregunta, ya me estaba temiendo lo peor. Y entonces mi amigo me mandó un poema que Lovecraft escribió en 1912, que se titula On the Creation of Niggers, sobre la creación de los negratas. ¿Y esto de qué va? Porque es asqueroso. Dios creó al hombre, tal, luego creó a las bestias, y para que hubiese algo entre medias, creó una criatura subhumana a las que llamó niggers. O sea, es, joder, en serio, es como... ¿Cómo? Ya, amigos. Entonces, claro, dijo la escritora, en ese momento fui consciente de hasta qué punto estamos glorificando a un puto racista. Entonces empezó, no a hacer una campaña, sino empezó a mover sus comentarios por redes. ¿Qué opináis de esto? Tal no sé qué. Y un montón de escritores y escritoras del mundillo dijeron, es que tienes toda la puta razón. Entonces, ceremonia tras ceremonia, empezaron a hablar de esto, como cuando te entregan un Oscar y dices, esto de los Oscars es una puta mierda. Pues allí empezaron a decirlo también. ¿De qué pasa con esto? ¿Vamos a hablar de esto o no vamos a hablar de esto? Hay, por cierto, escritores racializados, como hay un escritor de origen indio, no me acuerdo el nombre ahora, que sí que ha ganado dos veces el premio, y defendía que Lovecraft era una figura de ciencia ficción y que no había ningún problema. Pero es verdad que sí que la voz fue como creciendo, creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Tenemos a China Mieville, ¿no?, que es un escritor británico, es blanco, y que en una conversación con Okorafor, la escritora afroamericana de la que hablábamos antes, le dijo cómo se había reconciliado, porque él también tiene un premio con la efigie de Lovecraft. Entonces dijo, lo puse en mi despacho, en un sitio que solo veo yo, pero con la estatuilla está mirando de cara a la pared. Así que dijo literalmente, estoy castigando a este pequeño cabrón como el payaso malévolo que fue. En la ceremonia de 2014, la escritora Sofía Samatar, que es hija de somalí y americana de ascendencia germana, pues en su discurso dijo que vamos ya a hablar de este tema, porque en la efigie de estos premios no puede ser la cara de este tipo. Y en septiembre de ese mismo año, por sorpresa y sin ninguna explicación, anunciaron que la efigie de los premios se cambiaba. ¿Y qué han puesto? Pues ahora es como una especie de árbol y un sol. Ajá. Alrededor. Es un premio muy bonito, ¿no? Eso hay que decir. Está mal poner cabezas de gente, porque todo el mundo... Ahí va a tener un problema. Todo el mundo tiene mierda. Los Goya. Ya, si viniera gente que le debía pasta a Goya, ya vería lo que te iban a decir. Pues la propia Samatar dijo que reconocía el premio, porque siempre es un subidón que tener un premio, esto lo dijo la ceremonia, pero que se sentía muy incómoda teniendo una estatuilla con la cara de un racista en su casa. Y aquí se cambió la imagen, ¿no? Como debe ser, por otro lado. Así que ya llegamos a la música, que va a ilustrar todo esto, y aquí voy a dar una pirueta, porque canciones sobre Lovecraft, sobre los mitos inspiradas en él, existen a patadas. Miles y miles. O sea, muchísimas. Y aquí hemos puesto alguna, de hecho. Tú pones Chulu o Chulu, sí, o Chulu. Para empezar por Cthulhu. Y ya te salen 2000. Sí. Pero yo le voy a dar una vueltecita a esto, ¿no? Como os he dicho antes, Lovecraft solo publicó una novela que es En las montañas de la locura. Es una novela en la que un grupo de exploradores entra a un mundo perdido subterráneo poblado por seres que vienen de otros mundos y de seguidores de estos dioses primigenios, ¿no? Que, como ya he dicho, es un tema común de los mitos de Cthulhu. Pero que todo esto del mundo perdido y del mundo escondido, que aparece mucho en la obra de Lovecraft, bebe de la tradición de las novelas de principios de siglo y de finales del XIX, que es la literatura sobre los mundos perdidos. ¿No? Con todo esto que os estaba contando antes de la tectónica de placas, pues que eso, que hay, la Tierra va cambiando y puede haber cosas que aparezcan o desaparezcan. Pues esta literatura, en forma de novelas de aventuras, era muy común, ya he dicho, a finales del 19 y principios del 20. Y una de estas novelas pioneras, entre las que encontramos, por ejemplo, El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, un clásico. El propio Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, es otra de estas novelas, ¿no? Pues una de las reconocidas como primera novela de este género es Las minas del rey Salomón. Que es una novela, no es una película cutre de Richard Chamberlain. Es una novela y además es muy entretenida, ¿eh? Sí. Protagonizada por Alan Quatermain, que luego... el Indiana Jones del 19. Efectivamente. Que luego tuvo vida en varias novelas, ¿no? Está el ciclo Quatermain. Además, creo que por varios escritores, no solo por el escritor de... Sí. Por H. Rider Haggard. Yo he leído alguna de las de otros escritores, sí. Y ya bajaba bastante el nivel. ya no molaba tanto. Así que a las minas nos vamos a bajar de la mano de Murseo. Ya sabéis, ¡hombre! Es el alias de Maite Arroita Jauregui. Siempre es un placer escucharla. Maravilla. Y de su disco Iru, entre paréntesis 3, es Iru en euskera, vamos a escuchar este tema que se titula Las minas del rey Salomón. Dime dónde estás, tú dime dónde vas. Los monos centinelas gritan sin parar. El tesoro madre. Las minas del rey Salomón por Mursego. Ahí justo es cuando van a torturar a Quatermain. Salían los tambores. Todos tememos por la vida del aventurero. Dios. Bueno, seguimos en este Barrio Canino, programa 306, un programa que estamos dedicando a la cultura popular, a esta cultura, decíamos, en contraposición a la alta cultura, pues toda esta cosa que ha nacido, digamos, más cutremente, con más menos medios que otra cosa, pero que mola, que mola. Eso es. Y bueno, yo se hace un poco una reflexión, pues claro, a lo largo del programa han salido cosas que bueno, que efectivamente fueron en su origen pues para minorías, por diversos motivos, y que luego pues acabaron alimentando el mainstream. Pues hablábamos de Lovecraft, pues un señor que malvivió del dinero que le prestaba a su tía, y fíjate, hoy en día sus libros han generado canciones, películas, literatura, en fin, es así. Hoy traigo este corte que os voy a contar ahora, lo he titulado Los libros malditos del siglo XIX, concretamente de finales del XIX. Por diversas historias que tampoco vamos a meternos, a finales del XIX se genera una especie de movimiento romántico descreído. O sea, es decir, rompamos con lo formal, acabemos con las estructuras racionalistas, etcétera, todo esto. Es un momento en el que hay ese auge del espiritismo y todas estas mierdas, ¿no? Y de repente, tirando no tanto por la vía oscura o gótica, ¿no?, como decía María, de lo sobrenatural, sino yéndonos a lo, pues como dijo el mismísimo Conrad, al corazón de las tinieblas. Tampoco hace falta buscar en sitios extraños y sobrenaturales el horror, porque está en el corazón de cada uno de nosotros y nosotras. Así que en esta, y en base a esta idea, pues he extraído, he entresacado así unos cuantos títulos de novelas. Pues los que estéis escuchando esto, seguro que se os ocurren algunas más. De estas que os voy a contar, algunas pues trascendieron y acabaron siendo clásicos de la literatura, que dieron lugar incluso a muchas más cosas, y otras se quedaron en el olvido y costó mucho volver a publicarlas. Concretamente, dos de las que os voy a hablar no fueron publicadas de nuevo hasta finales del siglo XX. O sea, que ya éramos todos aquí nacidos y creciditos cuando se volvieron a publicar algunas de estas. Libros que tenían un contenido controvertido, subversivo, provocativo, sobre todo que desafiaban las normas sociales y específicamente religiosas de la época, aquí en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, esencialmente. Algunos de estos libros notoriamente malditos, vamos a llamar, que se llamaron en su momento, o que después hemos llamado libros malditos en su momento, maldita la suerte del escritor, porque no se lo publicaba nadie, e incluso algunos de ellos fueron vilipendiados e incluso amenazados con la cárcel, e incluso algunos de ellos fueron a la cárcel. Así los he intentado colocar por orden de antigüedad. El primero que me ha salido de los que tenía en mente, pues son las famosas diabólicas de Bagby Doubleville. No sé, mi francés es fatal, pero bueno. Ángeles destruidos fue el título que se le puso en castellano. Esta es otra de las grandes magnificencias de este país, de traducir las cosas con nombres inventados. Sí, el título en francés es Le Diabolique, porque lo traducís como Ángeles destruidos. Pero bueno, en fin, las diabólicas. Es una colección de cuentos cortos que exploran temas de amor y pecado. La obra se consideró bastante escandalosa en su momento debido al alto contenido erótico y a su representación de la lujuria y la depravación. Es altamente misógino también. Hay que advertir al lector y a la lectora que se acerque a este libro. Pero, teniendo esto por delante, sabiendo de lo que vas a leer es muy misógino, merece la pena leerlo por su alto contenido de depravación. Ya no solamente desde el punto de vista machista, sino desde el punto de vista humano, o sea, en completo. Se hicieron adaptaciones al cine, se han hecho acercamientos en ensayo, etcétera, todo esto. Pero bueno, es un libro que ha quedado en el, digamos, en el Olimpo de las cosas prohibidas y que hablan de cosas chungas. Y que he leído hoy en día, en 2023... que nos encontramos ahora mismo, esto para el futuro queda bien decirlo, estamos en 2023, leído hoy esto, sigue todavía rechinando bastante. Y dices, ¡hostia! 10 años después, 1884, me he saltado uno, el más importante quizás. 1868, perdón, aunque luego acabaría publicado un poco después, pero es el año en el que se escribe. Los cantos de Maldoror, Les Chants du Maldoror, no sé cómo se dirá en francés bien, escrito por un tal Comte de Lautremont, es un seudónimo, se cree, ya parece bastante seguro de múltiples investigaciones, que esta persona que se escondía después, detrás de ese seudónimo, era un tal Isidore Ducas. Es un poema épico. Esto quiere decir, no esperéis al acercaros a este libro que tenga una forma de novela o de algo mínimamente agradable. No es agradable ni en su forma de escritura. Es un poema épico surrealista. Surrealista cuando el surrealismo todavía ni siquiera estaba funcionando. Es una obra muy extraña. Es una obra provocativa. Es una forma de decirlo. Yo diría otros 50 adjetivos de la mente de Lovecraft para poder nombrar lo que es este libro. Es una lo consideran en literatura una precursora del movimiento surrealista. Yo diría es una precursora del movimiento del horror extremo japonés, francés y todo lo que se os ocurra como horror extremo. En fin, contiene imágenes perturbadoras, muy perturbadoras. Nada más empezar el libro, probablemente en la segunda o tercera página os haga una descripción del placer que el protagonista podría obtener en el hipotético asesinato de un bebé en su propia cuna delante de los ojos de su madre, y explica con pelos y señales cómo lo haría. Esto ya en la segunda página, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Para aquellos que habéis visto la escena de la navaja del perro andaluz que comentaba antes de Buñuel y hayáis sentido eso, o sea, eso que sentís cuando la navaja secciona el ojo, pues cuando leáis este libro os parecerá algo suave, algo naive, en fin. Los cantos de Maldoror, recomendación extrema. Acordaos del Dr. Harry cuando leáis esto y vais a acordaros de mí y de toda mi familia. Seguimos. Contra Natura, Agebourg en francés, de Huysmans. No sé, es que no sé cómo pronunciar esto en francés, lo siento mucho por los que sepáis francés, ni idea de tengo. Es un libro de 1884. Esta novela francesa es un ejemplo temprano de literatura decadente, aquí también está el simbolismo metido, y narra la vida de un aristócrata que busca la belleza y el placer en exceso, mucho exceso. Esto chocaba con las normas morales de la sociedad de la época, pues era el propósito claro del escritor. Este libro, que cuando si le leéis el famoso libro del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, con el que hablaremos ahora, al principio del libro de Dorian Gray dice Oscar Wilde que Dorian Gray leía un libro que había caído en sus manos y dice textualmente: era un libro venenoso, un pesado olor a incienso parecía emanar de sus páginas y turbar la mente. Esto dice Oscar Wilde de su Dorian Gray cuando estaba leyendo el Contra Natura de Huysmans. Pues en fin, tras la publicación de este libro en 1884, el escritor de Las Diabólicas, es que aquí todos se conocían porque eran todos igual de taraditos, le dedicaba una reseña a este libro, al Contra Natura de Huysmans, y decía: el autor de este libro solo le quedan dos opciones, la boca de la pistola o los pies de la cruz. En fin, vamos sumando mierdas y llegamos a Oscar Wilde, claro. Oscar Wilde diréis, bueno, qué maldito era Oscar Wilde, este no es de serie B, si este se lo comió todo. Bueno, en fin, no en vida. Este señor tenía bastantes problemas. Aunque técnicamente la novela de la que vamos a hablar, que es El retrato de Dorian Gray, fue publicada en 1890, probablemente esta obra, de todas las que os voy a comentar, es la menos terrorífica o perturbadora. Pero sin embargo, sí que en profundidad, o sea, debajo de lo que estás leyendo, alberga un terror bastante extremo. Es una obra maestra de literatura gótica y decadente, es un ejemplo muy destacado de la literatura provocativa de finales del XIX, es la historia de un hombre que vende su alma para mantener su juventud eterna. Más o menos todos habéis acercado de alguna manera al mito de Dorian Gray, ¿no? O bien por películas o porque al fin y al cabo esto ya sí que forma parte de la cultura popular. Eres un Dorian Gray, bueno, en fin. En el caso de Oscar Wilde, pues el malditismo vino determinado tanto por la obra como por el propio personaje. No vamos a ponernos a desgranar la figura de Oscar Wilde ahora mismo en este programa, pero bueno, en fin, sabed que no fue una persona en su momento grata para la sociedad de su época. Llegamos ahora a una de mis probablemente descubrimientos literarios más importantes de mi vida y que más me ha perturbado a mí la mente, que como estaréis adivinando a lo largo de este programa ya estaba bastante perturbada. Una de las cosas que más ha contribuido a mi locura es este libro del que os voy a hablar ahora. Se llama El Tutú. Es un libro de 1891 publicado en Francia bajo por una persona de la cual no se sabe absolutamente nada, bajo el título, bajo el seudónimo de Princesa Safo. Princesa Safo. Es la historia de esta rareza literaria, pues está envuelta por el misterio de las intrigas policiales. Fue publicado en el 91 por el editor de Gambo y de Latremont, de los Cantos de Maldoror. Y bueno, nunca se supo quién lo había escrito. No dejó alguna noticia, no se sabe. Nadie sabía muy bien quién era esta persona. Había gente que decía que sí, pero bueno, esto es como lo del perro de Ricky Martin. Había gente que lo había visto, pero no lo había visto nadie en realidad. Esta novela se publicó, se secuestró y desapareció por completo hasta que en 1966, por medio de algunos ejemplares que habían quedado en manos de coleccionistas taraditos, de lo raro, se pudo recopilar el manuscrito, o sea, el libro completo, y se volvió a publicar de nuevo. De esta novela, deciros que los personajes, que esencialmente son un señor y su madre, Mogui de Noagov, el protagonista, se casa con una rica heredera obesa en el París del 19 y muy entregada a la bebida. Este señor, a la vez, mientras se casa con esta señora rica, está pergeñando en su mente todo tipo de maldades que efectivamente tienen como único destino proporcionarle placer. Por ejemplo, digamos que de alguna manera es un sádico, ¿no? Obtiene placer haciendo daño a los demás, pero tampoco es eso. Es como que no me importa hacer daño a los demás si yo me lo voy a pasar bien, ¿no? Y bueno, pues se acaba dejando embarazada a una mujer que tiene dos cabezas, acaba convertido en diputado, culmina inventos rarísimos que solo buscan en la destrucción de la humanidad, desarrolla un lenguaje propio, dilapida fortunas, llega a ser ministro de Justicia de Francia y se entrega en compañía de su madre a tenebrosos festines con restos de cadáveres o personas incluso vivas. De todo esto, si os apetece, podéis leer en El Tutú. Una maravilla. En fin, pasamos a un clásico. Wells, H.G. Wells, La isla del Doctor Moreau. Esta es una novela que cuando salió en su momento, Wells ya era conocido por el mundo de la ciencia ficción y había hecho algunas novelas que, siendo dentro de las novelas para público restringido, que podríamos llamar de serie B, esta novela llamó especialmente la atención porque apelaba a la ética científica, cosa que en aquel momento, como bien ha dicho Juanfran en su anterior intervención, no estaba muy, o sea, todo el tema de la eugenesia, etcétera, estaba en boga, lo de la ética científica no se miraba. Y Wells habla del tema claramente en esta novela, de la naturaleza humana, de lo animal, de lo que es humano y lo que es animal. Si no sabéis de qué va La isla del Doctor Moreau a estas alturas, no os voy a destripar, leed el libro y acto seguido, veros todas las películas que han hecho sobre esta novela. Porque yo he contado 5, seguramente haya más. Las hay de serie B, las hay de serie C, las hay de serie Z. Es probablemente memorable la de Marlon Brando, que no es la mejor, en mi opinión. Las hay mejores. Incluso hay un episodio de Los Simpson entero dedicado a La isla del Doctor Moreau también. Es decir, forma parte de la cultura popular. Y, en fin, maravillosa. Pero vamos, la novela es estupenda. Y te diría que de esos para acá hay uno también. Probablemente. Creo recordar. Y vamos a acabar con una que en su momento para el autor fue complicada. El corazón de las tinieblas, de Conrad. Cuando publica esta obra, tened en cuenta que estamos hablando de la época del colonialismo europeo en África. Leopoldo de Bélgica está montando en aquel momento los primeros campos de concentración de la humanidad y cortándoles los pies a negros para que no se escapen de los campos de concentración. Por eso decía, lo mío no es un campo de concentración porque no tiene vallas. En fin, en este mundo a Conrad se le ocurre escribir El corazón de las tinieblas, que es un ataque directo al colonialismo europeo en África, ¿no? La utilizaría después, muchos años después, Coppola, para hacer su Apocalipsis Now, haciendo, digamos, de alguna manera, un espejo con el colonialismo y el imperialismo estadounidense en Asia, ¿no? Pues la guerra de Vietnam, etcétera. Pero, sinceramente, leyendo El corazón de las tinieblas de Conrad, Apocalipsis Now se me queda bastante corta. O sea, se me queda como naif, sí, sí. O sea, El corazón de las tinieblas es bastante salvaje, bastante. Cuando publicó esta novela, a Conrad se le echaron encima. Así. Y era un señor que, bueno, en fin, ya tenía nombre. No era un escritor de serie B, pero esta novela quedó maldita y quedó condenada. Y digamos que, pues de alguna manera, la historia acabó colocándola en su lugar, curiosamente gracias al cine. Fue una manera de rescatarla. Para la gente de la literatura y esto de este libro siempre había sido guay. Pero, en fin... quedó. Sí, de hecho ya es la más conocida. Pasó a la cultura popular gracias al cine, ¿no? Bueno, pues estas novelas, estos libros desafiaron. Podríamos hablar de muchos más. He cogido unos cuantos que a mí pues me gustan especialmente, ¿no? Desafiaron las normas culturales y literarias de la época y bueno, pues fueron objeto de censura o de críticas bastante salvajes. Con el tiempo, algunos de estos libros se han convertido en obras literarias icónicas y han influido en generaciones posteriores de escritores y de artistas varios. Y han pasado gran parte de ellas. Yo diría que todas, quizá El tutú es la única que queda así más desconocida, pero han pasado al mainstream de la literatura. Gran parte de los escritores que podéis comentar hoy en día conocen estas novelas o las han leído todas ellas, seguramente. En fin, para ilustrar este tema, quería buscar algo de Maldoror, porque si bien, si ponéis Chulu o Cthulhu en vuestro buscador de música favorito, os saldrán 2000 canciones. Si pones Maldoror, salen 100 o 150. No está mal, no está mal. O sea, Maldoror ha generado bastante culto alrededor de esta novela. Y os traigo a una mujer francesa y además joven, moderna, es un disco de 2021. No os traigo a un alguien tarado del pasado haciendo cosas raras. Léonie Pernet es una de esas artistas que llaman valores ocultos. Es un valor oculto en Francia. Fuera de Francia, pues no la conocen más que los especialistas de la música electrónica. Es una tipa de origen argelino. Y bueno, los gustos musicales de esta mujer, que con 17 años ya estaba haciendo sesiones de electrónica en lugares raritos de París, pues se mueven entre Gizati, Mundo y FX Twin. Los hemos puesto a los tres aquí en el canino, o sea que nos tiene que gustar, Léonie. Pues solo iban a llevarle inevitablemente a encontrarse con libros malditos, evidentemente. De su álbum de 2021, El Circo de la Consolación, Le Cirque de Consolation, os traemos el tema que dedica a los cantos de Maldoror, con el mismo título. Es evocador, musical y líricamente dice: giganta con pies de barro, femenino, a pesar de mis esfuerzos, bajo mis pies las minas cantan las canciones de Maldoror. Gigante con pies de barro, la morfina alivia la metáfora. Léonie Pernet. Oh, Mola, ¿eh? Vaya tema que nos ha enchufado aquí Harry. La Leoni, sí, tronco, echarle un ojo a esta chica que mola mucho. Bueno, vamos a volver a la gran pantalla que habíamos dejado hace un rato por ahí aparcada porque queríamos también dedicar este super rato que hemos dedicado a las letras. Y vamos a volver con una peli que seguramente alguna de vosotras que estáis al otro lado estaréis diciendo, joder, esto ya está tardando en salir. Todavía no han hablado de ella. Esta era una de esas cosas que corría el serio riesgo de estar por duplicado en el guión. Y al final lo hemos traído pues porque hay que traerlo. Vamos a hablar de la película The Warriors. Los Guerreros de la Noche, en algún sitio traducido por ahí. Peli de 1979, dirigida por Walter Hill y basada en una novela homónima, bastante menos conocida, de Sol Yurik. No sé si la habéis visto o no la habéis visto. Si no la habéis visto, es el momento de darle pausa a este podcast, que puede esperar. Ahí vamos a seguir, no pasa nada. Os vais corriendo a verla y luego ya seguís el programa por donde vamos. ¿Que la habéis visto 200 veces? Pues bueno, pues entonces podéis esperar a terminar el podcast y no vais a corriendo a verla por vez 201. Mejor aún si es acompañado de algún colega de tu barrio con el que hayas tenido que arrimar el hombro en alguna ocasión, que es lo que mola ver esta película. Hemos incluido a esta película de Warriors en este programa de hoy porque es un icono de la cultura de barrio y porque a muchos de nosotros nos sigue emocionando, sobre todo a los que vemos a los Enamorados de la Luna compartiendo su sitio con los Esteparios del Norte sin que nadie se pelee con nadie, solo contra el verdadero enemigo, ¿no? Y sobre todo nos emociona a los que sabemos contar, porque es cierto que sabemos contar y se nos pone la carne de gallina con el discurso de Cyrus. Lo único que nos pasa es que nos sobra un poquito de vergüenza para ponernos un chalequito de estos de cuerete mate, como el que llevan los Warriors, y si no ya lo íbamos a petar en el metro de Madrid, cruzando de parte a parte, si tenemos suerte de pillar un día que funcione en todas las líneas. Y es que no vamos a decir mucho más de la peli de los Warriors, porque lo que hemos dicho es que pues la veis y ya está, y si no os gusta, pues os tachamos de nuestra lista de amigos de Barrio Canino. También te digo que la moda haz la tuya, y la moda vuelve, claro. Y la moda Warriors está al caer. Claro. Vamos a sacar los chalecos ya. Sí. Pelos afros, chalequitos y María nada chalequete, María chalequete. O sea, yo vi Warriors en su día y tengo que decir, aunque me... ¿Te apuñalemos? Piedras, que a mí me pareció un tostón de la hostia. Supongo que porque soy tía y las cosas las he vivido de una forma diferente, ¿no? Yo no he tenido ninguna banda, no me he peleado nunca con nadie en la calle. ¿Pero tú crees que hemos tenido banda nosotros? No lo sé, pero yo no me sentí con cara de banda. Pero yo no me sentí identificada en ningún momento. Pero si cero, no que, cero. Yo no me siento identificado, yo no puedo dejar de mirar a la televisión diciendo... Porque hay que verlo en televisión, claro. Sí, claro. ¿Qué mierda es esta más gorda, por favor? Claro. Eso es lo que pensaba yo mientras veía toda la película. Claro. Pero ¿qué es esta mierda? Pero no puedes dejar de mirar todo el rato así. Pues yo dejé de mirar mogollón de veces. Pues yo he querido traer esto hoy aquí solamente por volver a escuchar, en verdad, el discurso de Cyrus. Tú lo que quieres es escucharlo de luego. También. Sí, sí, sí. Bueno, yo, a ver, preparando este programa que me lo he escuchado 5 o 6 veces, ¿sabes? Venga, vamos a darle. Bueno, lo introducimos por si hay gente que no haya visto la peli, ¿no? Lo ponemos un poco en contexto. Nueva York, inicio de los años 70, al principio de la peli, este personaje Cyrus es el líder de la banda Los Riffs y él reúne a delegados de 100 bandas de la ciudad de Nueva York en un parque, el parque existe de verdad, el Bancorland Park, está en el distrito del Bronx, y entonces la intención es firmar una gran tregua entre todas las bandas de la ciudad y enfrentarse a su verdadero enemigo, que es la policía, claro, con el objetivo de adueñarse de la ciudad. Dice, ¿sabéis contar? Bueno, pues contar también con nosotros porque vamos a ver que nos vamos a sumar aquí a la tregua de Cyrus. ¡Estúpidos! ¿Sabéis contar? ¡Yo os digo que el futuro es nuestro! ¡Si es cierto que sabéis contar! ¡Habla, Cyrus! ¡Estamos contigo! ¡Adelante, hermano! Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. ¡Sigue, Cyrus! ¡Te escuchamos! ¿Qué quieres de nosotros? ¡Estamos esperando! Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! ¿Qué representa todo eso? ¡Que juntos podríamos dirigir esta ciudad! Nadie podría mover un dedo sin nuestro permiso. Podríamos poner impuestos a los mafiosos, a la policía, porque somos los auténticos dueños de la calle. ¿Os dais cuenta? En el pasado el problema ha sido que la sociedad nos ha enfrentado. Nos ha sido imposible ver la verdad. Hemos estado luchando por 2 metros cuadrados de terreno. Nuestro imperio, nuestro minúsculo imperio. Eso es una mierda, hermanos. Todo nos pertenece si queremos, porque la ciudad es nuestra. Lo único que tenemos que hacer es mantener la tregua actual. Barrio por barrio, la ciudad será nuestra. Afirmaremos nuestro territorio. Afirmaremos nuestra parcela. Porque somos los auténticos dueños de la ciudad. Y aquí empieza el lío. ¿Cómo no? Si ya lo dicen los Bindaga, Madrid nos pertenece a ti y a mí. A mí me encanta, porque al final se oyen aplausos de mucha gente, pero que se supone que son 20.000 y en el doblaje oyes a 3 personas solo, ¡sí! ¡Bravo! Sí. ¡Venga! Sí, la verdad es que es todo doblado, pero claro, la versión original en la radio no nos valía. Bueno, vamos a poner una canción que no puede ser otra, que es la canción de Motociclón de los Warriors, que sacaron en el 2007 nuestros bien amados Motociclón, publicaron este primer disco suyo, su primer larga duración, que tenían alguna cosa antes, Himnos de Extra Radio. No tenemos que deciros aquí lo que nos gustó aquel disco, ni la de noches que hemos pasado moviendo cervicales con los ciclones de antro en antro por lo más oscuro de la ciudad, arriba y abajo del escenario. Yo recuerdo que os di mucho la turra con Motociclón. Sí, es verdad. Muchísimo la turra. Bienvenida. En este disco Himno de Extra Radio del 2007, que han pasado ya más de 15 años, fíjate, se incluía el tema Warriors, que era un tributo a esta película, y es que no tenemos mucho más que añadir, ¿no? Esto de que nuestras cadenas gotean sangre, otro poli que viaja a la eternidad, un paraíso para dar hostias, mi mayor habilidad. Fire! Ay. Dame mis Warriors. Estaba yo pensando ahora, estábamos hablando aquí a micro cerrado de los Warriors y las bandas en Estados Unidos, pero claro, me estaba acordando del libro de Servan, de todo lo yo que tenía dentro y toda la reta y la de bandas, solo de Usera y Carabanchel, que menciona en el libro en los años 70 aquí en Madrid, y dices, joder. Y eso fue antes de los Warriors. Fue antes de los Warriors, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Juanfran, seguimos hablando. Seguimos con el cine. De cine. Pues, a ver, un momento, que he perdido la página. La F. Ya está, encontrada. La página F. No había tachado ni otra historia. Bueno, pues yo ahora voy a pegar un salto a la ciencia ficción, ¿vale? Porque a mí me parece que es uno de los géneros que es muy dado al contenido social. Porque siempre debajo de las naves espaciales, los viajes intergalácticos, que si encuentros con otras razas y todas estas chorradas, sí que hay muchas veces comentarios y metáforas que, en mi opinión, tienen un alto contenido social y político. Alguno para bien y otro y para otro, mal. Claro, claro. En especial, una especie de subgénero dentro de la ciencia ficción es el género de las distopías, ¿no? Que es muy, muy dada a funcionar como advertencias sobre el futuro de la humanidad, hacia dónde estamos yendo. Y en estos libros es que encontramos mecanismos de control social, desastres ecológicos, colapso de la civilización, los peligros de la tecnología, agotamiento de recursos, guerra de clases. El nuevo orden. Racismo, patriarcado, encontramos de todo. Voy a citar solo unas obras, ¿vale? Que os van a sonar a todo el mundo y donde se recogen estos temas, más o menos indisimuladamente. Tenemos, por supuesto, 1984 de Orwell, tenemos la película Distrito 9 de Neil Blomkamp, donde habla del racismo y del apartheid. Bastante guay, es bastante brutal, guapa esta peli. Esa película, sí, sí, sí. Que es una película cercana a la serie, ¿eh? Porque fue una película de bajo presupuesto. Aunque no lo parece. Sí. No sí, lo parece, sí, sí, parece que hay pasta metida, claro, y luego no. Inició los efectos digitales, entonces la falta de presupuesto, pero hacerlo sí, sí, por sí, ordenador sí. Podías ahorrar. Luego tenemos El cuento de la criada, que es el libro de Margaret Atwood, de los 80, que luego fue convertido en la serie de televisión que todas conocemos. Minority Report, que es un relato de Philip K. Dick, que tiene muchísimos, convertido en película por Steven Spielberg. Los desposeídos y la mano izquierda de la oscuridad. De esta nadie, de Úrsula K. Le Guin, no hacen pelis, tío. Por favor, mejor leed, que no. Sí, mejor. Mejor que no las hagan. A Úrsula, leed sus libros. Estos dos que he mencionado son brutales. Y toda persona que escuche Barrio Canino, por favor, que se lea Los desposeídos. Podéis no ver Los Warriors, ¿vale? O sea, podéis no ver Los Warriors, pero esto, por favor, en serio. Leed Los desposeídos, nadie... haceros con un ejemplar de este libro, leedlo y luego escribirnos y decirnos sí. Qué os ha parecido. Por favor. Nadie ha descrito cómo puede ser una sociedad anarquista mejor también como lo hace ella. Fantástico, maravilla, sí. Maravilla. Y luego en La mano izquierda de la oscuridad hay unos toques sobre el patriarcado, la obsesión sexual de los hombres. Brutal. Y todo eso que impregna las guerras, increíbles. Léelos. Sigo. El hombre hembra, de Joanna Russ. Un clásico de la ciencia ficción feminista. O sea, léelo también. Apuntad. Dejarme salir, ¿no? La peli esta de entre terror y ciencia ficción de Jordan Peele. Que es más, esta quizás es más suave, sí, pero... Pero tiene unos comentarios... por detrás, muy sobre hardcore, sí. La raza, sí, sí, sí, sí. Increíbles, como solo podía hacer una persona afroamericana. Y es que todas estas hipérboles a las que es dada este género se pueden desarrollar con absoluta libertad, ¿no? Es decir, yo que estoy hablando de ciencia ficción, no tengo por qué ser realista, así que te lo puedo exagerar todo muchísimo. Pero, a la vez, nos permite reflejar problemas que tiene el sistema. ¿Por qué? Y aquí viene al pelo la famosa frase de la realidad supera a la ciencia ficción. Y aunque sí, sí. Por mucho que exageren, todos estos temas, todos estos títulos que has leído, es que si miras a tu alrededor, en cualquier lugar del mundo, pasa. Pasa. Todo esto pasa. Efectivamente. Porque en muchos casos vemos que de hipérboles pues tampoco tienen mucho. Por ejemplo, la serie El cuento de la criada, ¿no? Yo el libro no he leído, pero la serie sí. Y quitando el argumento central, ¿no? Todo el tema de que las mujeres pueden dejar de concebir y que hay unas pocas que se escapan a esto y que son utilizadas como esclavas para tener hijos de parejas pudientes. Que algo que hoy podemos relacionar con todo el tema de los vientres de alquiler. Claramente. ¿Vale? Pero todo el horror que hay alrededor de la serie y lo que viste la serie. Es que todas esas imágenes las puedes sacar de un telediario, ¿no? Cuando ves gente colgada de grúas. Es que eso lo hemos visto en Irán. Hace 5 años estaba pasando. Todas las reacciones misóginas ante los avances de los derechos de las mujeres las estamos viviendo hoy en día. Hace 3 semanas. Sí. prostíbulos para los gerifaltes que van de súper piadosos y súper religiosos, pero aquí tenemos prostíbulos para los gerifaltes, donde esas mujeres a las que se degrada por ser unas putas, pues se las mantiene ahí para que los gerifaltes pues tengan a sus mujeres cuando quieran. La normalización del discurso que estamos viviendo ahora de la derecha religiosa, es que todo está ahí. Todo ha pasado hace relativamente poco en la tierra a la que estamos viviendo, ¿vale? O sea que hipérbole hasta cierto punto. Y ahora voy a rebobinar, ¿no? Voy a volver a 2009 y de ahí al 73. A 2009 porque la canción que vamos a escuchar es Soylent Green del grupo Sub 1, que la publicaron ese año. Grupo Sub 1 es una de las múltiples encarnaciones de Mugretone, del que hablamos en el ya programa hemos, del hemos hablado varias veces. Y más veces, Poison Bambi y She Looks. Que se acompañan a sí mismas en multitud de bandas. Y el tema, por supuesto, es una referencia obvia a Soylent Green, que es la película de 1973, que aquí se tradujo como Cuando el destino nos alcance. De verdad, ¿por qué? O sea, cuando el destino nos alcance. Dices, Soylent Green, no le dice nadie. Y cuando el destino nos alcance, ¿qué le dice a la gente? O sea, ¿por qué la gente en España va a ir más al cine si ve Cuando el destino nos alcance o cuando ve Soylent Green? Son cosas que se me escapan. En fin, cosas que pasan en España. Si no la conocéis, la peli es un clásico del cine de ciencia ficción, que está basada a su vez en una novela del 60 y muchos, del 66 creo que es, que se titula Hagan sitio. De Harry Harrison. Es un nombre muy gracioso. Harry Para el que Harrison. Sepa de qué va Soylent Green, el hagan sitio, tiene hasta gracia y todo. Sí. Bueno, la película, el libro, nos presenta una distopía en la que el crecimiento descontrolado de la población y la polución ha llevado a un colapso de la naturaleza y a una crisis de vivienda de proporciones globales. Insisto, estamos hablando de finales de los 60 y principios de los 70. Existe una élite que se puede permitir comer comida de verdad, frutas y verduras frescas, carne, agua limpia, mientras que la chusma vive hacinada en casuchas, mientras que los ricos viven en complejos protegidos por la policía para que no les molesten, pues la chusma vive en casuchas que están controladas por la policía para que no molesten a los ricos. Pero si esto existe. O sea, la policía cumple una doble función, proteger a unos y hostigar a otros. Y solo pueden comer, y de esto va la película un poco, de unos productos ultraprocesados que se conocen como Soylent, que hasta aquí, esto es el mundo en 2023, así, tal cual lo ha relatado. Eso es, Soylent, curiosidad, viene de soy, de soja en inglés, y lent, de lentils, lentejas en inglés. Son unos productos procesados hechos a base de proteína de soja y lenteja para alimentar a la gente. Que no se podía permitir comer garbanzos, porque no existían. El argumento en sí de la película es una investigación criminal que nos sirve para visibilizar todo esto. Ah, bueno, sí, también se me ha olvidado comenzar. Los ricos, por supuesto, también tenían sus amantes, a las que llamaban mobiliario. Mobiliario. O sea, eran una posesión más que estaban a su disposición. Bueno, no hables en pasado, Juanfran. Eso. No, estoy hablando en pasado porque estoy hablando de la película, pero, a ver, aquí está todo lo que he dicho antes. Control social, ecocidio, lucha de clases, patriarcado, todo en esta novela. Que puede que no tenga unas intenciones que nosotros le vemos, pero que está todo ahí para quien lo quiera ver. Y si no queréis spoilers, que ya lo hemos dicho más a lo largo de este capítulo, de qué está hecho Soylent Green, le dais a la pausa. Veis la película y luego seguís escuchando. Y luego seguís porque el grupo Sub 1 os va a destripar de qué está hecho. It is the secret of Soylent Green. Vamos a ir ya con esta última historia del programa 306 de Barrio Canino. María. Pues en el año 2003 llegó a las pantallas una película de Danny Boy que se llamaba 28 días después, que yo intuía la trama de la película, pero no quise saber mucho más. ¿Era una película de zombies? No. Era un nuevo género, las infectadas. ¿What? Eso me dije yo misma. He de reconocer que, a pesar de que me pilló con el pie cambiado, la peli me gustó. Mantenía un regustillo a zombies de serie B, a pesar de los cambios, ¿no? Ya no son zombies y además el cambio más sustancial es que corren. Zombies que corren, ya. Eso sí que llamó el terror extremo. Eso es. Era como, ¿cómo se supone que vas a escapar? Corren un montón. Eran atletas esos zombies. Sí. O sea, no puedes escapar a los zombies de... Eso es de Danny Boyle, ¿no? Y también me gustó que mucha gente en el cine se marchó porque nos esperaba que estaban viendo una película de zombies. Yo no recuerdo cómo la vendieron porque no quise ver el tráiler. ¿La gente se iba del cine? Sí. Cuando empezaron a salir los zombies, que no eran zombies, que eran infectados, pero hubo gente que se iba del cine. Y eso, pues, a mí personalmente me mola porque era como, pues si te vas es porque no perteneces aquí, ¿sabes? No perteneces a la chusma. Eso es, eso es. Pero Danny Boyle no inventó ninguna película de zombies. Bebió de George Romero, de Lamberto Bava o de Darío Argento, que ya venían de los años 60 explorando un cine diferente y que en muchos casos tenían como protagonistas seres que se llamaban zombies. El zombie genérico. Sí. Bien, bien, bien. En verdad no sabíamos de dónde salía. Hay un mito que dice que sale de los zombies haitianos, de la gente que esnifa el pez globo. Gente que esclaviza. Eso ahí, es, ¿no? Su entonces voluntad. Los entierran y al cabo de unos días se vuelven a levantar y se supone que son esclavos del que le ha metido el pez globo. Pero en verdad no se sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, Romero escribió la primera película sobre zombies, ¿no? Dicen que, como tú decías tú antes, ¿no? Leyenda urbana, que sale de aquello, ¿no? Algunas solo servían para pasar miedo y asquete y otras tenían un trasfondo más social de racismo y clasismo que, por ejemplo, en las pelis de Romero eran bastante evidente, ¿no? El caso es que en los años 90 ver en el cine una peli de zombies era complicado. Al menos lo que yo recuerdo. Sí había en la cartelera películas de terror, pero no de zombies. Sí, no estaban de moda. No. O sea, si el género vampírico estaba denostado, el zombie ya era, vamos, lo peor de lo peor, ¿no? Contaré una anécdota personal para que se entienda el concepto. Año 2009, película Zombies Nazis. No sé, por lo menos dos, a lo mejor aquí la habéis visto. Sí, sí. Muy fan. Sí, sí, buenísima la película. Zombies Nazis en la nieve. Sí, magnífica. Y entonces estábamos en el cine y una amiga pregunta, viendo el cartel, ¿pero a quién le puede gustar una película así? A lo que responde otro amigo, pues a María. Y efectivamente, yo fui a ver Zombies Nazi al cine. Joder, es que me encantó. Está muy bien hecha. Sí. Solo teníamos acceso a ese tipo de películas porque ibas al videoclub y pillabas alguna, que tampoco había muchas películas de zombies en el videoclub, y sobre todo por colegas que grababan de la televisión de madrugada, que era cuando ponían este tipo de películas, que tampoco las ponían mucho, ¿no? Y luego ya, en mi caso yo, ¿no?, cuando tuvimos acceso a internet, y ahí ya... vamos, yo he visto películas de zombie, pero la nación, lo que no está escrito. La nación zombie compartimos. Visto ahora, las películas y series de zombie o infectadas, como les gusta llamarlo ahora, ¿no?, son un reclamo espectacular. Hasta hay libros sobre cómo sobrevivir a una epidemia zombie. ¿Qué ha pasado para que ahora tanta gente disfrute con este género? Pues creo que como con los vampiros, la dulcificación de los zombies y sus historias, ¿no? Yo creo que empezaron con The Walking Dead. Sí, con la culpa la tiene The Walking Dead. Ahí está el problema. Que yo conozco gente que ha leído los tebeos de The Walking Dead y me dicen que no tiene nada que ver la serie con los tebeos. Los tebeos son más crudos, ¿no? Sí. Y Walking Dead ha dulcificado un poco el tema zombie, ¿no? Bueno, yo ahí, para mí, The Walking Dead, sobre todo al principio. Pero hay un momento en el que empiezan a mostrar casquería gratuitamente. Y The Walking Dead, a partir de la cuarta temporada, que es cuando los que hacían los efectos especiales toman el control de la serie, porque se convierten en los productores, empieza a haber muchísima casquería gratuita, y a mí es una cosa que me ha sorprendido. Yeah. Decir, joder, ¿qué pasa? ¿Que a la gente ahora de repente le gusta la casquería? Porque ver eso en una serie que es prime time, a mí me parecía impensable cuando ya sido en la cuarta temporada cuando la gente ha dejado de verlo. No. Que llevan 11 temporadas. O sea, que yo me las he tragado todas. Y ahí siguen con éxito y con casquería toda la que quieras. Yo solo vi la primera temporada y la me temporada decepcionó. Es mogollón. Como más intelectual todo, más tal. Sobre todo y el madero me puso muy negra. Entonces la dejé sin de perdón. Ver. Sin perdón. Protagonista es un madero, no. Sí. Y muchas más cosas que me parecían un poco surrealistas, ¿no? Incluso para una serie de zombies, ¿no? Si hay un policía en una película de zombies, todo el mundo sabe que va a morir. Pues no. Pero y luego también. Pero Walking Dead es el protagonista. Un segundo nada más, solamente como apunte, ¿no? En Walking Dead es como no puedes estar en la calle protegiéndote en la calle. Es imposible protegerte en la calle. En el campo, en este caso creo que era, ¿no? No te puedes proteger en el campo, tienes que ir a un lugar para protegerte de los zombies. Entonces fueron cosas que era como, pues vale, para la gente que no le gusta el género, guay, pero para mí, pues no. Yo creo que ya no hay crítica social detrás, ni tanta sangre, ni tantas vísceras en las nuevas pelis de zombies / infectados, y me parece una pena. Porque la gente, en verdad, no sabe lo que se está perdiendo con esas películas que, por cierto, podéis recuperar. No lo saben. Vale, para acompañar a 28 días después, he elegido a una muchacha que se llama Billy Ellis con su canción Everything I Want. Pero María, esto le gusta a la gente joven, que estás, sí. Te estás poniendo al día. Es que yo soy María joven. Si no, que es María, si no. Que ya soy joven. me has dicho esto y ya me has jodido, porque me lo dijeron hace un montón de años lo de la chica esta. Billie Eilish, sí, sí, está a tope. Bueno, ya, ojo, que ya Billie Eilish ya es de los de 16 sí. años. Ya no está, ya no le gustan los jóvenes. Sí. Bueno, da igual. Bueno, Billy, por lo menos lo que yo recuerdo, ¿no? Que de esta muchacha era que se caracterizaba un poco por la oscuridad de las canciones y un poquito de las nuevas generaciones que son como un poco diferentes a mi oscuridad o a lo mejor a la nuestra, ¿no? Y me gusta en general un poco la cadencia y la tristeza con la que envuelve a veces algunas de sus canciones. Tiene canción en la banda sonora de Barbie y la verdad que la canción está muy bien. La película no la he visto, pero la canción está muy bien, ¿no? También me gusta la muchacha esta, porque alguna mamá que conozco se escandaliza viendo sus vídeos sobre una niña rubia que pone arañas y murciélagos en un videoclip. ¿What? Sí. Que ni siquiera me suena que esa muchacha vaya de negro vestida. Sí, ¿eh? Sí, jurilla. No lo sé. Everything I Want es la canción que va a sonar y un llamamiento a que vuelvan a hacer pelis de zombies de serie B. Sí. Vamos. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, cause everybody wants something from me now. And I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one. Change the way that you see yourself. You will. Bueno, pues hasta aquí casi que llega el programa 306 de Barrio Canino. Qué final con Billie Eilish, me queda gusto, me ha gustado. No te creas que va a ser ese el final, Harry. ¡Ah! Vámonos, que vamos a dejar aquí a Juanfran con algo que va a poner un final como tiene que ser. ¡Sorpresa! ¡Hasta el próximo programa! María, vámonos. Chao, chao. Tú verás, Juanfran. Vamos. A ver, todos cuando un crítico se mete con algo que nos gusta, decimos, qué elitista, qué tal, cómo eres, si es que esto es guay. Pero lo vemos cuando forma ese rechazo surge debido a los cánones estéticos de la subcultura que practicamos, ¿vale? Porque uno de los rasgos de estas subculturas es la de separarse de la masa siguiendo unos cánones estéticos y morales, ¿vale? Los rockers, mods, punks. Cuando formas parte de esta subcultura, los gustos de la masa son una especie de anatema, ¿no? Esto es comercial, esto es tal, esto es cual, yo esto no lo escucho. Pero al final no lo escuchas porque hay unos criterios estéticos que tienes que seguir. Así que cualquier blockbuster, que si Mariah Carey, un libro de Ken Follett, todo lo vamos a prejuzgar desde nuestros propios criterios estéticos de nuestra subcultura, ¿vale? ¿Habéis reconocido, por ejemplo, que os guste, voy a decir, Shakira en el Ateneo Libertario de turno? Porque esto no lo reconoce nadie, aunque te guste. Y voy a ilustrarlo con una subcultura, como podría ser cualquier otra, que he elegido los skinheads, ¿vale? No pretendo hacer leña ni nada de ello, simplemente les he elegido a ellos porque me he leído un libro hace poco, simplemente. A ver, los skins vienen de los hard mods, ¿vale? Y tenían como estos unos códigos bastante estrictos de vestimenta, de música, etcétera. Y no eran realmente gustos baratos. Aunque viniesen de un contexto de clase obrera, la ropa guay de skin te cuesta una pasta hoy en día. Y entonces también te lo costaba. ¿Qué es lo que pasó? El estilo durante los 70 fue decayendo. No, aquí somos, por ejemplo, muy fans de la música que escuchaban, como el reggae, el skinhead reggae, super fans, y hemos puesto mucho aquí. Y cuando llega el punk, con todo el rollo este de la música two-tone, pues vuelve a resurgir un poco la estética skin, ¿no? Y aquí, hipersimplificando mucho, porque no tenemos tiempo, aparecen dos bandos: los skins del espíritu original, entre paréntesis, y los skins más cercanos al punk. Los skins zarrapastrosos. Skin zarrapastroso, me encanta. Vamos a llamarles por el título de la canción que vamos a poner. Que están mucho más cercanos al punk y al hoy, a la emergente música hoy. Y muchos skins originales, entre comillas, denostaron a estos skins porque no mantenían estos estándares de la cultura skin. Porque se habían vendido al punk, que el punk era algo mainstream para estos skinheads originales. Fantástico. Por lo tanto, aquí veis todo esto que hablamos del elitismo que muchas veces hay dentro de las subculturas, ¿vale? Incluso se dio la paradoja de que había skins originales al lado de los rockers, que eran sus enemigos acérrimos, dándoles de hostias a los punks y a los skins zarrapastrosos. Eran defendidos por los skins zarrapastrosos. O sea, increíble. Maravilla. Así que simplemente tenemos que elegir bando con qué nos quedamos. Con los skins zarrapastrosos. Skins zarrapastrosos, claro. Siempre. Zarrapastrosos siempre. Vamos allá. Hasta la semana que viene.